Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y sí, efectivamente, el sexy está de regreso aquí en tu radio online a través de este nuevo programa, que obviamente tiene el mismo tema que el programa pasado, pero es un nuevo programa, al menos solo en el nombre, porque todo lo demás va a ser muy parecido, sino para no decir totalmente y completamente igual. Esto se llama Comic Manía y como podrán escuchar, efectivamente estoy totalmente solo. Entonces va a ser otro soliloquio de Carlos, Joe y Moisés. Yo quería que no fuera eso. Yo quería ya darle fin a todos los soliloquios de Carlos, Joe y Moisés. Y el día de hoy tiene un invitado. Su nombre es Ramón Espinoso, un muy, muy buen amigo que ha venido aquí ya al menos dos o tres veces a hablar de sus diferentes cómics. Y dije yo, ¿sabes qué? Qué mejor que nos acompañe en esta primera emisión de Comic Manía, siendo que tiene un nuevo cómic que está a punto de salir, si es que no ya salió. El cómic se llama Niebla y de hecho me pidió que yo moderara la presentación de su cómic hace unas semanas. Dije, ¿quién mejor que Ramón Espinosa para acompañarme? Hoy, como a la una y media de la tarde, me canceló. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque estamos de acuerdo que encontrar a una persona un día anterior al programa hubiera sido mucho más fácil, pero como no se pudo, pues dije, pues a ver a quién le hablo, ¿no? Y dije, ¿quién me puede acompañar? ¿Quién me puede acompañar? Y dije, Spike. Spike nunca me ha dicho que no. Nuestro buen amigo Spike Valentine nunca nos ha dicho que no. Él puede romper el soliloquio de Carlos, Joe y Moisés y no puede porque está trabajando. ¿Quién más? Bueno, Beto sabemos que está trabajando. Dije, ya sé, Javier Saurio nunca me dice que no. Y tampoco pudo, está trabajando. Entonces, pues estamos ahorita solos. La bellísima Liliana me dijo que va a hacer lo posible por llegar como a las 6. Esperemos que sí llegue, para que esto no se degenere en un soliloquio, porque sabemos que aunque estoy acompañado por la bellísima Lorna, se rehúsa completamente a usar su micrófono, como podemos escuchar, el silencio total. No. Hola a todos, bienvenidos a Comic Manía Radio. Comic Manía, sí. Comic Manía Radio. Pues no, lo podemos eliminar el radio. Eso okay, no, el Comic Manía Radio lo tengo que usar porque, como ustedes saben, era importantísimo hacer un blog para subir los programas transmitidos a través de tu radio online y después subirlos como podcast. Desafortunadamente, ya en Blogger, donde pusimos el blog, no estaba libre el nombre, simple y sencillamente Comic Manía, Comic-Manía, Comic-Manía, entonces no había opción. Entonces nuestro buen amigo Beto Calvo dijo, ¿sabes qué? Comic Manía 1, a ver qué rollo. Y hablamos con nuestro buen amigo Lioco y dijo, ¿sabes qué? Como que suena medio extraño Comic Manía 1, ¿qué te parece Comic Manía Radio? Y dije, bueno, es como que directo al grano. Y afortunadamente no se repiten ni una letra final con una letra de inicio. Entonces cuando yo diga, pueden escuchar o pueden visitar nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Como podrán notar, no tuve que decir con una sola C en medio, con una sola O en medio, con una R en medio. No tuve que decir nada de eso. El programa está diseñado, o el nombre del programa está diseñado, para que no haya repeticiones de esa manera. Entonces podamos decirlo claro y directo. Y hablando de ser claros y directos, pues bueno, señores, yo sé que tal vez esperen un programa nuevo, un programa diferente. Pero seamos honestos, si sigo en este programa y voy a hablar de cómics, ¿qué tan diferente puede ser? Seamos honestos. O sea, va a cambiar, no por la persona que va a conducir el programa, sino va a cambiar por los invitados que tenga el día de hoy y el día del próximo miércoles, etcétera, etcétera. Porque es lo que modifica el programa en general, no yo, pero también algo que sí tengo preparado, algo que me gustaría empezar a hacer y algo que les pediría a ustedes la ayuda para hacerlo. Y de hecho les pedí la ayuda varias veces a través del podcast de Desde la Baticueva, que tuve el honor y el placer de hacer con mi buen amigo Beto Calvo. Todos los programas de Desde la Baticueva los pueden encontrar en el blog que se llama thebatcave1939.blogspot.com. Y ahí siempre les decía, por favor, échenme la mano diciéndome qué les gustaría escuchar, porque lo que quiero hacer en este próximo programa de Comic Manía es tener un tema y de ese tema ir hacia adelante, contestar otras cosas, hablar de otros temas, pero siempre regresar al tema original. Esta idea es algo que me habían propuesto ya hace mucho tiempo y yo siempre lo peleaba porque no sentía que era importante o interesante amarrarme a un solo tema, pero sin embargo estuve con mi buen amigo Mike Alonso el jueves de hace como dos semanas a través del podcast, o mejor dicho, de la transmisión que él hace a través de una página de internet con un nombre medio extraño. Y resulta que su programa se llama It's Clubbing Time, Y me gustó muchísimo que a pesar de que sí estábamos amarrados con un tema, que en ese caso era la Legión de Superhéroes, siempre podíamos hablar de otras cosas y retomar el tema. Y dije yo, ah, mira, como que de esa manera nos ayuda a no perdernos demasiado, porque como ustedes saben, yo tiendo a perderme demasiado. Y además todas las preguntas y comentarios que hemos recibido, tanto en Desde la Baticueva, algunos que ya recibimos en el blog de Comic Manía, pues obviamente me van a hacer que yo me pierda un poquito de en la plática. Y no queremos eso, ¿no? Queremos como que siempre tener algo un poquito más directo, más al grano y más cuando estamos en un soliloquio. Entonces me dice Lorna que ella ya entró al Mivo. Entonces ustedes se pueden conectar al Mivo de la estación, que es nomás entrar a, simple y sencillamente, a www.turradioonline, con una sola O en medio, .com.mx, ¿cierto? Cierto, y ya tienes muchos saludos, no sé si quieras... ¿Empezar? No, porque antes de empezar con los saludos que tienes bien, a mí me gustaría antes que nada saludarlos yo a ellos. Primero un gran y fuerte saludo a toda la gente de Comicorp, que no tienen por qué hacerlo, y siempre lo digo, no tienen por qué hacerlo, pero siempre lo hacen, están al pendiente de este programa, y cuando yo me fui del programa pasado, continuaron estando pendientes y subiendo el blog, el podcast desde la Baticueva, que era muy curioso, porque se oía terrible. Creo que solo en una vez tuvimos muy buen audio, porque lo hicimos desde la Baticueva, literalmente, pero todas las otras veces... Beto y yo nos veíamos los domingos en una cafetería y obviamente el ruido era terrible. Y de hecho, la última vez que nos juntamos para hacerlo, teníamos a tres chavitas detrás de nosotros y honestamente, no solo estaban gritando porque estaba una chavita gorda. Y entonces, no sé si te ha tocado, Lorna, que las niñas gordas tienden a tratar de ser más graciosas porque, como saben que están gordas y feas, quieren como que llamar más la atención. Entonces, la gorda estaba gritando y riéndose. Y yo digo, ¿qué onda con la gorda? En serio. Cuando yo estaba gordo y feo, hacía lo posible por ser invisible para que nadie me apuntara y dijera, ¿qué le pasa a ese gordo que quiere llamar la atención, no? Pero bueno, y además estaban fumando, bueno, decir que fumaban como chimeneas era poco. Entonces Beto y yo nos estábamos muriendo, pero bueno, tratamos de hacer el programa lo mejor que se podía. Y lo hacíamos los domingos porque es el día que mejor le queda a Beto. Y yo sentía que era muy feo decirle a Beto, vente para mi casa que está al otro lado de la ciudad para ti. Y vamos a grabar el programa. Y básicamente, terminando el programa, pues te puedes regresar a tu casa. Y te maté un domingo y no hiciste nada divertido, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor nos vemos en una plaza. De ahí nos vamos al cine. Y pues bueno, hicimos algo productivo, entre comillas, el domingo, ¿no? Y no le maté todo el domingo aburrido. Y después le daba un ride a su casa. Y por eso fue que decidimos hacerlo en una cafetería. Y le doy las gracias a la gente de Comicorp por en serio apoyarnos y subir este podcast. También a la gente de La Covacha, especialmente Lioco, que constantemente estuvo al tanto de cuando Beto subía el podcast al blog de Desde la Baticueva, y de ahí lo subía. Muchísimas gracias. ¿Y a quién más que a ti, Lorna? Te tengo que dar las gracias, porque no tenías por qué hacerlo, por mil y un razones, pero pusiste los podcasts Desde la Baticueva aquí en el horario que antes ocupaba con mi conexión. Te lo agradezco. Y también la razón por la que dejé todo este espacio pasar era porque quería que con mi conexión, a pesar de que ya estaba difunto, tuviera sus 5 años, o al menos cumpliera lo que podría ser sus 5 años. Ya los cumplió hace como 2 semanas, ¿no? Más o menos, como en mayo 7 o algo así. Bueno, pues qué lástima que tuvo que terminar, pero bueno, empecemos con Comic Manía y a ver qué sucede, ¿no? Pues me gustaría dar las gracias también, no solo a estas personas que agarran el programa y lo retransmiten, sino a todas las personas que participaron y que participarán conmigo en este nuevo programa. Realmente son Spike, Beto, Javier Saurio, Bionic Master, Bionic Mistress, y bueno, Liliana, que llegue, y todos y cada uno de los demás. Y me gustaría hacerle una invitación a todos ustedes, los escuchas. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, sin ustedes este programa no existe, este programa no tiene razón de ser, porque ¿quién quiere oír mi opinión? Pues solo ustedes, honestamente, porque a mi papá no le interesa, bueno, que en paz descanse, nunca le interesó mi opinión, a mi mamá tampoco, y les puedo garantizar, pasé el cumpleaños de mi hermana, el que fue el 30 de abril, y todo el resto de la semana estuve en Miami y estuve comprando juguetes a lo imbécil. Y obviamente, cuando uno se compra un juguete, no es suficiente comprarse el juguete, es decirle a la gente la historia acerca del juguete. Mi hermana estaba completamente en contra de saber la historia de Doctor Strange, Vindicator o Capitán Britannia. Entonces, no es para que vean, si sin ustedes no tendría con nadie con quien platicar. Entonces me encantaría que no solo den sus comentarios, den sus preguntas. Además, si cualquiera de ustedes se quiere, pues, dar el brinco aquí a estar de este lado del micrófono sería magnífico. Pueden marcar, como dice Lorna, tienen ¿cuál es el teléfono de aquí? 53 41 95 93, 53 41 95 93. Y para los más valerosos de ustedes, como alguna vez lo hizo Cíclope, se ponen de acuerdo conmigo a través de mi Facebook, a través de los comentarios del blog o a través del nuevo correo electrónico, que curiosamente yo abrí un correo electrónico que es comic-mania@hotmail.com, pero ya no me gustó, porque como nuestro blog se llama Comic Manía Radio, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un correo electrónico que se llame comicmaniaradio@hotmail.com, y así ya lo resolveremos, porque también nuestro Twitter, curiosamente, también es Comic Manía Radio, entonces ya para que todo sea Comic Manía Radio. Pero mientras tanto, al menos tenemos el vivo de la estación y de esa manera lo podemos resolver. Algo que también me gustaría, además de invitarlos a todos y cada uno de participar, no solo con sus preguntas, sino también de estar aquí, les voy a pedir un gran favor. Hablé también igual con nuestro buen amigo Leoco y también con Beto, y ambos están a favor de que se divida este programa en secciones. De hecho, ayer vi a Lorna, le comenté, y ella me dice exactamente lo mismo, que le gustaría que este programa se divida en secciones. Entonces, varios de las secciones que me pidieron, una sería una sección de noticias, otra sección sería la sección del tema, otra sección sería la de una entrevista, y les gustaría que la sección de preguntas se limite a, sí, tenemos una llamada. Carmix, a ver, ¿ya está listo en speakerphone? Carmix, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joey? ¿Cómo andas? Más sexy que nunca, no sé si escuchaste la canción del inicio. Pues sí. ¿Qué me cuentas, mi buen Carmix? Oye, pues mira, saludándote primero que nada, y la verdad es que pues felicidades por esta nueva etapa que recomiendas. La verdad me da mucho gusto que estés de nuevo al aire. Es una lástima que nunca te pude acompañar en los podcasts porque sabía que estaba haciendo el debate, porque pues me enteraba a última hora. Ojalá algún día pueda estar ahí contigo en cabina si Lorna lo permite. Y pues caray, la verdad, felicidades y pues a darle. Te seguiremos escuchando, mi buen Joey. Pues muchísimas gracias, mi querido Carmix. Y aunque no me hayas podido nunca acompañar aquí en cabina, o al menos no hayas podido mientras tanto, pero estás como siempre invitadísimo a ser parte de esto, porque tanto yo como Lorna sabemos que no la vas a acosar, entonces te vas a portar como todo un caballero. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, ya que son de dos o tres pláticas en Fantástico. Como tres, más o menos. Ah, pues qué bien. Y déjame decirte, qué bueno que me lo recuerdas. Tengo que anunciar la nueva plática de Fantástico. Pero muchísimas gracias por hablar y nos estamos viendo, compañero. Gracias. Vale, pues, que estés muy bien, Joey. Cuídate. Igualmente, bye. Ah, pues mira eso. Ven qué bien trato a la gente que habla por teléfono. No les doy insultos, no los reto, no los regaño. Entonces, de esa manera, no tengan miedo de hablar. Hablen, por favor. Pero bueno, donde yo estaba era decirles que no sé si les lata a ustedes la idea de dividir esto en secciones, porque si obviamente lo dividimos en secciones, la sección de preguntas se va a limitar a media hora. Y afortunadamente recibimos muchísimas preguntas aquí en Comic Manía. Ya, por algo me meto la pata. Aquí en Comic Manía recibimos muchísimas preguntas. Entonces, tal vez si solo lo limitamos a media hora, no vamos a lograrlo. Entonces, ¿qué te parece, Lorna? Si hoy que empieza a contestar las preguntas, pones, ¿cómo se llama? ¿El stopwatch? ¿Cómo se llama? ¿El cronómetro? Y vemos si en media hora logro contestar todas y cada una de las preguntas. Lo que voy a tratar de hacer es limitar mis respuestas, a ver si lo logramos. Y de esa manera poder contestar la mayor cantidad de preguntas, o si no, contestar todas las preguntas en una cantidad menor de tiempo. Otra de las secciones que me propone Lyoko es una que se me hace interesante, que es el Who's Who, o Quién es Quién, que es básicamente agarrar un superhéroe, un creativo, y hablar largo y tendido acerca de este personaje, que se me hace bastante interesante. Pero obviamente, ¿con quién empiezo? Porque creo que todos conocemos a Superman, todos conocemos a Batman. Hay poca gente que conoce a Mage, muchísima gente conoce a Batman. No mucha gente conoce a Grimjack. A ver, creo que tenemos otra llamada, denme un segundito. Sí, bueno, ¿tu radio online? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Eduardo Aguilar, Capitán Pamplinas. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, Capitán Pamplinas? Pues aquí yo voy nada más para saludarte y decirte muchísima suerte con este nuevo proyecto. Ah, muchas gracias. Y pues bueno, qué bueno que he regresado. Ya se me hacía un poco aburrido estar aquí en el trabajo. Es bueno. Pues muchas gracias. ¿Saben qué, muchachos? En serio, yo les voy a ser muy honesto. Dudé mucho en regresar, porque la única persona que me pidió que yo regresara constantemente era Antonio. Y creo que todos ustedes ya saben cómo terminó mi relación con Antonio, ¿no? Claro. Entonces dije yo, ¿para qué regreso si la única persona que aparentemente estaba interesada era una persona con la que ya no me llevo, ¿no? No, Pero qué bueno, Capitán Pamplinas y Carmix, gracias a ustedes dos ya tengo más energía de continuar. Claro, no, digo, por muchas veces he ido a las pláticas que han dado en Fantástico, se me hacen muy buenas. Ah, muchas gracias. Pues bueno, el apoyo lo tienes, aunque no sea muy latente pues en el programa o en otros medios. Pero pues bueno, te seguiremos apoyando en que hoy. Ay, muchísimas gracias. Y espero verte en la próxima plática, que ya me dijeron el tema. Va a ser el primer crossover de los nuevos 51, que es Night of the Owls, que es el crossover con Batman. Y vamos a ver, llevo ya más de dos o tres meses, no, más de como cuatro meses sin hablar de Batman en Fantástico. Yo creo que ya es hora, ¿no? Así es, ahí vamos a estar. Va que va, nos estamos viendo. Gracias, Capitán Pamplinas. Que estés bien. Igualmente, bye. Mira, estoy rompiendo récords, he recibido dos llamadas. Porque creo que la única vez que se rompió ese récord fue en el último episodio, ¿no? La última transmisión de Comic Conexión. Entonces me imagino que siempre en el Alfa o en el Omega es cuando la gente decide hablar a los programas. Bueno, no importa. Entonces habré que cancelar Comic Manía en unos dos o tres meses para que más gente hable en el próximo programa que se llamará Comic Algo, ¿no? Pero bueno, a donde estaba yendo con todo esto es... ustedes díganme qué personajes les gustaría que yo aborde. Porque es... Yo creo que muy fácil para mí decir, pues conozco a casi todos, ¿no? Pero tal vez ustedes quieran conocer a Grimjack, o quieren conocer a Bone, o quieren conocer a, no sé, Dreadstar, o quieren conocer a Firestorm o a Satana. Entonces yo puedo, los que no conozco bien, puedo averiguarlos, o invitar a alguien que los conozca. Por decir, yo de Bone no sé mucho, leí dos o tres de los TPs que mi buen amigo Gustavo Martínez, le mando un fuerte saludo, aunque sé que no está escuchando este programa porque él me dijo clarísimo, cuando estás tú solo en el programa, no me gusta. Entonces es como que, bueno, entonces sabemos que ahorita Gustavo acaba de apagar su computadora. Pero bueno, en algún día lo podremos invitar también para hablar de Strangers in Paradise. O ese tipo de cosas que yo sé algo porque leí algunos números, pero no he leído absolutamente todo. Y me dice Lorna que tenemos aquí un grupo de chavitos que saben de manga. Que están los lunes, ¿verdad? No, están los jueves de 3:30 a 4:30. Perfecto, ¿sí? ¿El programa se llama? Sushi Radio. Dios mío. Pues obviamente ellos ya están invitados. Si nos están escuchando, pues pueden hablar para que nos pongamos de acuerdo a ver qué miércoles quieren venir. Pues para que hablemos un poquito de manga. A mí no me gusta, porque no me gusta a mí las cosas, no significa que sean malas, ¿no? O sea, a mí no me gusta el pollo en pieza. O sea, el pollo Kentucky no lo puedo comer porque me da asco el hueso, pero no significa que sea algo malo y que se lo prohíba a todos ustedes. Entonces, obviamente podemos tocar el tema del manga y cualquier otro tema que ustedes quieran en esto. Y también hay una sección que se me hace que me intriga mucho, que nos propone nuestro buen amigo Lioko, pero me da mucho miedo, y la sección se llama Rétame, y básicamente es donde ustedes agarran y me hacen una pregunta para ver si puedo darles la respuesta así de inmediato. Me da mucho miedo y les voy a decir por qué. Porque si no puedo contestar la primera pregunta, pues bueno, pasa, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta. Si llegamos a la décima pregunta y no la he podido contestar, ustedes van a perder toda fe que tienen en mí. Entonces me da mucho miedo a hacer esa sección. Pero bueno, si les intriga a ustedes, así como me llegó a intrigar a mí, pues obviamente haremos eso. Entonces, señorita, mi queridísima Lorna, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir, excepto nomás recordarles, y lo recordaré a través de durante todo el programa. Ahí les va. Fantástico. Que se encuentra en Félix Cuevas 835, sábado 26 de 4 a 6, como acabo de mencionarle a nuestro buen amigo el Capitán Pamplinas. Vamos a abordar una plática acerca de Night of the Owls, que es el primer crossover de los nuevos 51, que involucra a Batman y a todos los todo su séquito, ¿no? Creo que salen algunos números de Nightwing, salen algunos números de Catwoman. Y hablé con mi buen amigo Spike Valentine y con Javier Sabrio. Ambos están de acuerdo conmigo y los tres vamos a ir a presentar esta plática en Fantástico. Espero verlos todos ahí. Hemos tenido mucha suerte en las últimas pláticas que hemos hecho en Fantástico, de llegamos y ya hay una gran cantidad de gente. Esperemos que más de ustedes se unan a nosotros. Y bueno, Lorna, lee lo que la gente nos está diciendo, porque estoy intrigado. Por supuesto. Me están diciendo, ya cállate, ya no queremos más. Solo oír tu voz me produce jaqueca, como alguna vez nuestro buen amigo Raúl Valdés nos dijo. ¿Qué sucede? Bueno, voy a empezar así como empezaron a salir las ventanitas. Me parece lindo, ok. Y Weapon X nos dice, no, secciones no. Además, tú serías el primero en no seguir las reglas. Ok, muchas gracias. Y te pide que hables de Captain Marvel, Billy Batson. Me parece perfecto. ¿Sabes quién estaría perfecto para esa plática? Si nuestro buen amigo Guider estuviera un día de estos aquí. Pero sí, ¿quieres que hable ahorita de él o nomás quieres leer los saludos primero? Los saludos, ¿no? ¿Sabes lo que puedo hacer? Mira, vamos a aprovechar de que esta maravilla llamada iPhone, que yo sé que mucha gente la detesta, pero a mí me encanta, no necesariamente tienes que escribir las cosas. Puedes dictarle cosas. Ah, claro. Y, y aparece. Entonces, lo que voy a hacer, para ir más rápido, mira, voy a abrir acá mi Siri y voy a decir, Captain Marvel. Y le voy a decir que sí, y seguro va a aparecer escrito aquí Captain Marvel, y de esa manera no se me va a olvidar. Claro. A ver, ¿qué es esto? Lo hizo mal, puso See you Wednesday afternoon. No sé por qué dijo eso. A ver, vamos a prepararnos. ¿Listísimos? Captain Marvel. Ya está, perfecto. Ok, entonces ya está anotado, entonces ya no se me va a olvidar. So, hablaré de Captain Marvel más adelante. Él puede ser nuestro primero Who's Who. A ver, ¿quién más? También tengo por acá a Solo Cat. Ajá. Y dice, saludos a todos, al fin de regreso. Y nos dice que odia el manga. Mucha gente siente lo mismo, yo soy uno de ellos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que recordar algo muy, muy importante. El odio no nos trae nada bueno. ¿Cómo hemos podido ver en todas mis peleas personales que he tenido en este programa? Y como podrán ver, soy increíblemente amargado. ¿Quieren tener esa vida? Mejor no. Lo que les puedo decir es esto. Digan lo que yo siempre digo. Hey, hay gustos para todas personas y el manga no es mi gusto favorito, ¿no? Es como decir, yo adoro la pizza, ¿no? Detesto... Es que ya antes detestaba la ensalada, ahorita es lo único que como. Dios mío, ¿qué detesto de comida ahorita? ¿Alguna verdura, sopa de calabaza? Como todas, porque quiero ser saludable. Ok, vamos a regresar. Cuando el niño, cuando Joey era chiquitito y adoraba la pizza y detestaba la ensalada, ¿no? No es que la ensalada fuera mala, nomás no era lo que me gustaba, ¿no? Lo mismo. Ah, ya sé qué detesto. El hígado. El hígado encebollado. ¡Oh, qué asco! Pero no, pero el hígado es muy bueno para ti. ¿No? Para entonces, mí no. Bueno, para mí. Debería de comer más hígado, tiene mucha proteína, etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues no es mi tipo de comida, entonces obviamente prefiero evitarla. Es al igual que el manga, ¿no? Entonces digo, no lo odies nomás, evítalo. Es lo que básicamente hago yo. Y cada vez que alguien llega diciendo que el manga es la neta y que el manga fue primero, les digo, pues no todo lo que es primero es mejor, ¿no? Porque los cavernícolas fueron primeros que los cromañones. No significa que los cavernícolas eran mejores. Y los cromañones fueron primero al hombre moderno. Pero no significa que los cromañones hayan sido mejores. Entonces recordemos siempre que no siempre lo original es lo mejor. ¿Habrá algo más? Ambra Alhazred. Saludos, Lornita, Joey. Gracias por regresar. Mucha suerte y adelante en este nuevo proyecto. Gracias. Gracias, Joey, por siempre responder nuestras dudas e inquietudes. Sí, y nomás me gustaría pedirle una disculpa porque creo que Ambra Alhazred fue el primero que empezó a tuitear acerca del programa y empezó a poner el programa acerca de la entrada de este programa o del inicio de este programa en Facebook. Y dije yo, ¿cómo puede ser que Ambra Alhazred está más interesado en esto que yo? Porque yo estaba más concentrado en ir al gimnasio y a qué hora, ¿no? Dije yo, muchas gracias. Y también, otra cosa que me gusta, qué bueno que mencionas a Ambra Alhazred. Y a todas las personas que en serio le ponen tanto tiempo de su vida a tuitear acerca de este programa o poner cosas en Facebook acerca de este programa. Como podrán notar, si ya entraron a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, sin nada repetido, sin ni una C o una O en medio de nada, si ya entraron, podrán notar que además de Beto Calvo y yo como administradores, tenemos a un grupo de amigos que están participando con nosotros. Aún no escriben nada, pero están abiertos para participar, que son obviamente Lyoko, Spike Valentine y Carmix. Si alguno de ustedes quiere aportar lo que sea a nuestro blog, por favor, háganoslo saber, que quieren ser contribuidores regulares. Pueden aportar. Si se quieren constantemente estar aportando, ¿no? Si quieren contribuir constantemente, sin tener que mandar al correo mío que yo lo cheque, después subirlo o mandárselo a Beto y que Beto lo suba. Nomás a ustedes se les ocurre algo y lo pueden subir con muchísimo gusto. De hecho, si me estás escuchando, mi querido Chicken Master, eso es lo que tú siempre me has dicho que quieres hacer, a participar más con Comic Manía, ¿no? Antes con mi conexión. Lo que me gustaría decirte a ti es lo siguiente. Lo único que tienes que hacer es ponte de acuerdo con Beto, ponte de acuerdo conmigo. Te damos la entrada y lo que me encantaría que hagas es que nos muestres tu proceso de escultura o de modelismo, como lo quieras llamar. Para todos ustedes que no saben, el que ha regalado esas hermosísimas esculturas de la armadura de Iron Man, del mazo de Thor, una preciosidad, hermosura que yo tengo en mi casa gracias a Carmix de de Cyclops, el escudo del Capitán América, todas las cosas que regalamos en estas pláticas que hemos hecho en Fantástico, nos las dan la gente de Masterpieces Collectibles, que obviamente forma parte de él, el Chicken Master. Y yo creo que mucha gente le interesaría saber un poquito más acerca de las piezas que puedes hacer, de las piezas que ya están a venta, dónde pueden conseguirlas y todo el proceso de cómo haces las cosas, cómo las pintas. Entonces me encantaría que hagas, obviamente, un post donde pongas todo eso, ¿no? Nomás para que tengamos un poquito más de interacción y donde le digas a la gente dónde pueden conseguir tu trabajo, que honestamente está de primera calidad. Entonces es como que otra opción de las personas que no pueden estar aquí presentes los miércoles, pueden contribuir a nuestro espacio y de esa manera hacerlo un espacio para todos. ¿Algo más? Sí, por acá, no sé cómo se pronuncia esto. ¿Jolote o jolote? Creo que es jolote. ¿Jolote? Que honestamente, okay, te voy a ser honesto, creo que jolote es el nuevo nick de nuestro buen amigo Antonio, porque jolote ha estado comentando muchísimo en el blog. Y dije, un momento, la única otra persona que comentaba esta cantidad es Antonio, pero no importa. Bueno. Antonio, que esté enojado contigo y que me hayas arruinado la vida, de que me hayas arruinado las primeras dos veces que fui a ver Avengers, que me hayas destrozado mi espíritu y me hayas hecho una persona más cínica y amargada, no significa que no tengas derecho de comentar en el blog o que no tengas derecho de hacer preguntas en el programa. Tienen que recordar una cosa. Hay una línea que tiene que dividir mi vida personal y Comic Manía. Alejandro García Bordas no está permitido en mi Facebook personal, ni en mi correo electrónico personal, ni en mi Messenger personal. Pero Alejandro García Bordas obviamente está en todas las cosas que tengan que ver con el programa, porque él es una escucha del programa. No me cae bien, se ha referido a mí como una diva, etcétera, etcétera. Entonces, y me ha pedido que me calle, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no es una persona que yo considero un amigo, pero obviamente todo lo que él quiera hacer en el programa o quiera participar en el programa, pues obviamente se le permite porque el programa es diferente a mi vida. Antonio, estás bloqueadísimo eternamente de mi Facebook para que no me mates el final de Amazing Spider-Man o de Dark Knight Rises, porque entonces ahí tendré que buscarte y matarte. Pero obviamente, cualquier cosa que quieras comentar en el blog, adelante, el blog es para todos. Cualquier cosa que quieras preguntar aquí en el programa, pues para eso estoy, ¿no? Digo, ya no seremos amigos nunca, pero bueno, eso no importa. Y también algo que les quería mencionar, nomás para que vean cómo empiezan las cosas. Antonio me mata el final de Avengers, que ese va a ser el tema del día de hoy, obviamente Avengers, porque creo que hay muchas preguntas que ustedes tienen que me encantaría contestarlas. Y yo sé que muchísimas personas sí saben quién es Thanos, pero estoy seguro que hay dos o tres personas que no. Entonces, para yo no estoy. Sé. Lorna obviamente no sabe. Vio la película una vez y cuando pudo lograr dejar de ver a Chris Evans y a Chris Hemsworth y a quién más, y a Mark Ruffalo y a Iron Man y a Jeremy Renner, ya finalmente dijo, ¿y quién es ese? Incluso la Viuda Negra. ¿En siento. Serio? Sí, claro. Que sería un excelente traje para ti, ¿eh? Sería un cosplay perfecto para ti. Y no muestra tanto, ya que no quieres ser Poison Ivy. Bueno, okay. Pues vamos a hablar con Bionic Mistress, que tome tus medidas, porque ella sabe dónde conseguir los disfraces. Y la próxima TNT vas disfrazada de Black Widow. Bah. Yo obviamente iré de Hulk para poder quitarme, tengo una excusa para quitarme la camisa. Porque ahorita ya déjame decirte, ¿eh? Le he metido muy duro al gym y la gente merece verlo. Pero donde voy con todo esto, ya me hiciste perder mi lugar. Ay, ¿no? Lo siento. A donde iba con todo esto es que después de lo que sucedió con Antonio, una persona que empezó a firmar como Antonio subió, no un spoiler, 20 spoilers de la película. Entonces dije yo, uno hace algo torpe y después otro aumenta el nivel de riesgo y empieza a poner cosas más feas. De hecho, lo primero que hacía este chavo que estaba troleando y que se estaba clonando la cuenta de Antonio fue poner cómo terminaba Avengers y 20,000 otras cosas que arruinaban la película. Y dije, y cada vez que yo borraba esto que él subía, lo volví a poner y lo volví a poner y lo volví a poner. Entonces tuve que empezar a moderar los comentarios para que lo dejara de hacer, ¿no? Y dije yo, no quiero llegar a ese nivel en comicmania.blogspot.com, pero si los trolls me obligan, lo haré. Y honestamente voy a hacer algo que me dice también Lyoko, que el día de hoy lo he mencionado mucho, pero he tenido muchas pláticas con él últimamente. Y me dice, yo no lo considero censura, yo lo considero control de calidad. Y honestamente creo que tiene razón. Y una cosa es permitir que opiniones difieran de las mías, ¿no? Como por decir, creo que Amra Al-Hafred y nuestro buen amigo el Gato Pato pusieron ahí, estoy totalmente en desacuerdo con lo que Joey opina de Avengers. Y obviamente ahí está el comentario, porque no tengo estoy totalmente de acuerdo que sus opiniones sean diferentes a las mías, o que haya crítica constructiva, perfecto. Pero si es nomás un comentario que va a decir, eres una bestia, eres un idiota, que no sé qué, pues no lo voy a dejar pasar. Más que nada porque ahorita, gracias a la gente de Aventuras Enmascaradas, un fuerte saludo a toda la gente involucrada, especialmente a Marcos Vázquez, que es el publicista, y obviamente a Jorge Gulías, que es el escritor y editor de Aventuras Enmascaradas, que por ni una razón que yo entienda, han decidido invitarme a participar con ellos en muchas presentaciones. Una la hice en el Papalote, que fue muy divertida, y la otra la hice en la Escuela St. John's, que me encantó también. Entonces voy a tratar de que niños de primaria y secundaria empiecen a escuchar este programa. Y obviamente si vamos a tener ese nivel de audiencia, niños muy pequeños, pues obviamente tenemos que mantener un nivel mucho más alto en cuanto viene a nuestro lenguaje y cuanto viene a las cosas que van a aparecer en el blog. Y no puedo permitir que un niño de, no sé, 10 años, 11 años, que quiere entrar al mundo de los cómics gracias a todas las increíbles películas que están saliendo de los estudios ahora, escuchen a un Alex Cruz o algún ¿cómo se llamaba este idiota? ¿Cómo se llamaba? Que el Nahuatl o algo así. Algo así se llamaba el se hacía pasar el tipo ahí insultando, poniendo lenguaje torpe. Dije, no, ese tipo de cosas no las quiero. Y pues va a ser tal cual como dice nuestro buen amigo Leoco, va a ser control de calidad, que es algo que no existe en esta estación, porque obviamente la calidad del aire que respiramos a Lorda no le importa, y por eso ya empezó a prender su cigarro. Pero no importa, nenita, ¿qué más tenemos? Tenemos, es que son muchos, muchos comentarios. Qué bueno, porque no tenemos absolutamente a nadie aquí en cabina. Pues mira, no terminé de decir lo que estaba preguntando Jolote. Jolote, por favor. Y evidentemente quiere que hables de Avengers. Avengers, claro, lo voy a hacer. Y también está en contra de que haya secciones. No me dice, nada de secciones, temas libres, por favor, Joy. Okay. Es lo que nos está diciendo. Qué bueno. Y Mitch es conductor del programa Locura Autos. Ajá. Y te está escribiendo y dice, saludos, qué bien que comienzan un nuevo ciclo. Ah. Me gusta la idea porque puedes comenzar dándonos acontecimientos que les quitaron importancia. Yo creo que se refiere a la película. ¿A la película de Avengers? Ajá, sí. Ok. Y nos dice que otro tema padre sería Slane de Samoin Beasley. Ah, ok. Y ¿sabes cuál es el problema con Slane de Samoin Beasley? Bueno, de entrada, todo lo que hizo Samoin Beasley, que no haya sido Lobo, que no lo he leído. Porque desafortunadamente, bueno, y lo he dicho en mil veces, y al que no le guste, pues en serio, escuchen otro programa. Yo soy un especialista, ¿ok? Y lo he dicho en mil veces. Lo mío son los hombres en mallas. De hecho, algo que me encantó del papel tapiz que logramos escoger Beto y yo, es que aparecen varios logos de Marvel y de DC. Para que quede clarísimo, que con el nombre más nerd del mundo, que es Comic Manía, Dios mío, y con ese papel tapiz, y con las ¿cómo se llama? Los fonts, ¿cómo se llama? Las fuentes que utilizamos. Ajá. Para la parte de Manía, que quede clarísimo que lo que me quiero enfocar es el cómic de superhéroes. A ver, tenemos otra llamada. A ver, perdón, Mitch, lo siento mucho, tengo que contestar aquí. Y es... ¿Dónde es? Aquí ya. Sí, bueno, tu radio online. Hola, mi querido Joey, habla Mitch. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bien, bien, pues un abrazote, felicidades por este nuevo ciclo que comienzas, estoy escuchándote. Ah, gracias. Estoy escuchando que no sabes cosas de Beasley, lo cual es terriblemente lamentable, pero... Pues no. Estás generalizando. Estás generalizando, compañero. Dije que sé todo lo del Lobo. Porque me encantaba Lobo, pero Slane, como podrás notar, ¿qué es lo que no tiene Slane? Pues bueno, hay muchas cosas que hay que... Lo sé, pero no tiene mallas, compañero. No, bueno, no tiene. O sea, sin mallas... Tiene cosas interesantísimas. Bueno, estoy seguro que sí. Josh Dredd también. Es divino Josh Dredd, es increíble. Bueno, también tiene mallas, aunque no es propiamente un superhéroe. Por eso lo leí, porque tenía algo similar a mallas. Y tengo que felicitarte por la idea de poner a Lorna de Black Widow. Va a ser estupendo, va a ser un hitazo. No, ¿y sabes qué es lo peor de todo, Mitch? Yo la quería de Poison Ivy y no quiere. No, pues mira, ya como que se ponga un traje de alguna de estas cosas ya será una gran ganancia. Ya que se vista de lo que quiera, negra, pero justamente de la vida negra sería una cosa sería, maravillosa. ¿Tú crees que The Fairchild de Jane 13 sería linda? No, bueno, definitivamente. Y tiene la altura, ¿no? Definitivamente. Es que Lorna es un mujerón. ¿Sabes qué? Déjame decirte una cosa. Tú acabas de poner en palabra lo que muchos escuchas de Comic Manía piensan. Gracias. No, bueno, pues es que no es algo más que evidente. Un abrazote, muchas felicidades. Muchas gracias. Un beso a Lorna por ahí, por cierto, también. Uh-huh. Okay, okay. Gracias. Pues ojalá que este proyecto vaya funcionando muy bien. Esperemos. Y, pues en lo que se te puede echar la mano, con muchísimo gusto. De hecho, ya hablé con Lorna y qué bueno que nos hablas, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo. ¿Tienes mi Facebook? No lo tengo, pero pues por ahí nos ponemos en contacto. Es súper simple, Carlos Joey Moisés. Mándame el friend request y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Dale. Ya estás, compañero. Pues un abrazote. Igualmente. Sí, dale. Bye. Bueno, pues ya. Alguien está leyendo mucho cómic europeo. Okay. Tengo que decir una cosa. A mí me gustaba mucho Judge Dredd. ¿Sabes cuál es el problema que yo he encontrado con Judge Dredd? Venía en una antología llamada 2000 AD. ¿Ok? Y la cosa es que eran segmentos de 8 números. Perdón, de 8 páginas, ¿no? Empezaba la historia y podía durar, no sé, 2 meses o 4 meses o 5 meses. Pero siempre eran secciones de 8 páginas. Y me acuerdo que yo leí una de ellas en particular, muy bonita, que se llama Judge Cal, ¿no? Cuando se pelea contra un juez que estaba como que medio loco, nuestro buen amigo Judge Dredd. Y el problema es que de cada 8 páginas cambia el dibujante. Entonces tenías el divino arte de Brian Bolland y después tenías un arte bonito, pero creo que era John Wagner. No, John Wagner es uno de los escritores. Se me olvida el otro dibujante. Después tenías otra vez a Brian Bolland. Después tenías como dos secciones de 8 números. De 8 páginas con otro dibujante, y era así como que, ¡ay, oh, Dios mío! Nomás dejen a Brian Bolland. Pero Brian Bolland nunca podía producir más de 8 páginas al año, casi, ¿no? Entonces, era como que lo que no me gustaba de leer Judge Dredd, que de ¿cómo se llama? De cada 8 páginas cambiaba tanto el arte que me sacaba de onda. Pero bueno, ¿algo más que decía Mitch antes de que nos hablara? No, básicamente. ¿No? Eso te fue digo... lo que. Muy bien, muy bien. Que hablar de Slain de Simon Beasley. Exacto. No se me hace una mala idea, porque Simon Beasley me encanta su arte. El problema que yo encontré con Slain no es por decir que se estaba autoplagiando, pero al menos la portada que yo vi, el dibujo o la manera en que él dibujaba a Slain era tan parecida a Lobo. Que dije, bueno, si va a ser como que lo mismo otra vez, pues no sé, pero bueno, ahí hablaremos con Mitch para ver que nos cuente un poquito más acerca de Slain. ¿Algo más? Sí, ya se me están perdiendo los comentarios. En orden los tenía porque las ventanitas están... Pero básicamente nadie quiere secciones, ¿no? Básicamente bueno, no quieren secciones. Pero vamos a hablar, tenemos que tener un tema y tenemos que hablar de Avengers, sin duda. Porque sí. Tengo algo que decir muy importante de Avengers. A ver, ¿algo más? Voy a tratar de leer todos los comentarios rápidamente. Rápidamente es imposible conmigo, pero... Porque alguna vez lo dije, y creo que lo dije cuando fui a la escuela de St. John's. Dije, brevemente les contaré acerca de la historia de los cómics. Aunque seamos honestos, la palabra breve jamás ha sido usada en conjunto con Carlos, Joey Moisés. El Gato Pato dice, aquí el Gato Pato, escuchando, aunque sea un rato, saludos Joey, felicidades y larga vida a Comic Manía. Y dice que hablas de tantos temas que a él le gustaría que hablaras de Thanos. Claro. Porque hay una escena muy enigmática de él, es lo que nos dice. Claro, pues sí. Obviamente tenemos que hablar de Thanos porque el Lord no sabe quién es, entonces tengo que hablar un poquito acerca de él. Y ahí sí me voy a tardar un poquito porque es muy difícil hablar de ciertos villanos. Cuando hablas de un superhéroe, todos tienen de 1 a 2 a 3 cómics donde han hablado de su vida, ¿no? Si quieres hablar de Superman, pues sabes dónde empezar, en Action Comics número 1 y vas hacia adelante. El problema con los villanos es que los villanos aparecen como invitados especiales de alguna manera u otra, o como los antagónicos especiales de cada cómic. Entonces, para contar la historia de Doctor Doom, tienes que ir a Cuatro Fantásticos, después te brincas un poquito con Avengers, después te vas un ratito con Spider-Man y buscas los momentos claves de este héroe a través de varios cómics de los superhéroes con los que se ha peleado. Igual con en el Joker, igual con Lex Luthor, ¿no? Aunque Lex Luthor se ha limitado mucho a Superman, pero de vez en cuando Lex Luthor ha sido el líder de la Injustice Gang, entonces aparece en las páginas de la Liga de la Justicia. Entonces, como que es lo que tiende a pasar con los villanos. Y lo mismo pasa con Thanos. Thanos se define, o lo empezamos a conocer, en las páginas de Adam Warlock y en las páginas de Captain Marvel, versión Marvel. Entonces, obviamente, y tenemos que darle como su juego por ahí, Y después más adelante Jim Starlin, que fue el creador de Thanos, lo retoma en Infinity Gauntlet, no, perdón, de hecho antes en Thanos Quest, Infinity Gauntlet, y después este, en Infinity War, Infinity Crusade. Y ya más, más adelante empieza todo el rollo con Annihilation, que yo no he leído, pero Beto nos, me dice que es muy bueno. Y algún día cuando tenga, no sé, 4 semanas sin nada que hacer, leeré los 150 y tantos cómics que involucran todo lo que es Annihilation, pero sí hablaremos de eso. Y también algo que quería mencionar, el Gato Pato me comenta que él vive en Guanajuato y resulta, antes de que se me olvide, va a haber una convención en Guanajuato que se llama Comic Fest Mex, si estoy en lo correcto. Y hasta donde yo sé, nuestro buen amigo Mr. X está como que al cargo o es parte del grupo de que va a planear las cosas de Comic Fest Mex, y por alguna razón u otra ha decidido que quiere que Carlos, yo y Moisés sea parte de esta convención. No sé en qué capacidad, hasta ahorita no me ha dicho. Nomás me ha dado las fechas que van a ser en junio 23 y 24, que es un sábado y un domingo. Y pues obviamente este, si todo sale bien, y esperemos que sí salga, ahí estaré ahí en León, Guanajuato, y saludaré de nuevo a nuestro buen amigo el Gato Pato, que por ahí vive. ¿Algo más? Logan Navoa, un saludo a Joey, felicidades por el nuevo programa. Muchas gracias. Y tenemos a, por acá, a Hidalgo, que dice, hola gran Joey y hola a la bella Lorna. Gracias. Javier Setzer, saludos y escuchándolos, Mac 1. Ah, saludote a Mac 1. Unexpected, no, es que esta pregunta ya está más larga, mejor me lo va a saltar. Dejamos al final. Sí, Soul, sí. Alchemist, saludos Joey, felicidades por tu regreso al aire. Por acá, Capitán Pamplina, saludos y bienvenido, qué bueno que estás ahí. Gracias, gracias. Un saludo a mí, muchas gracias, Capitán. Y este Jolote dice que pues no solo Antonio es el único participativo en el blog. ¡Qué bueno! Hay de Antonios a Antonios. Jolote, es un placer tenerte. Es que nunca había leído nada de Jolote. Qué bueno que ya es que ya eres parte del blog, que eres, bueno, que es parte de estas preguntas. Y perdón si te acusé sin bases. Lo siento mucho. ¿Algo más? Hidalgo nos dice que sí apoya las secciones en el programa. Tenemos un voto a favor nada más. Un voto y como 20 votos en contra. En contra, así es. Ah, no importa. Amra Aljas Red dice, Lornita está hermosa, como sea que se vista. No le insistan que se vista de nada. Claro, que si ella quiere, pues está bien. Pues sabes que lo padre es que Amra Aljas Red es buen dibujante. Okay. O sea, a mí lo que me encantaría que haga Amra Aljasred es agarrar una foto tuya, uh-huh, okay, y utilizarla como base para dibujarte en diferentes poses, ya sea como Poison Ivy, o como Black Widow, o como Fairchild. Y lo que podemos hacer, ¿no? Cada vez que nos entregue eso, lo podemos vender, ¿no? Uh-huh. Al mejor postor, y utilizar eso, no sé, para dárselo alguna caridad o algo así, para que no digan que solo Guider es el que da dinero. Claro. O da cómics a diferentes caridades. Podemos hacerlo nosotros también. Va a ser como que el fondo de caritativo de Comic Manía Radio. Bueno. Y utilizamos tu cuerpo para hacerlo, pero de una manera más linda, ¿no crees? Buena idea. Buena idea. Y estoy seguro que nuestro buen amigo Chique Master tendrá todos los pósters. Se comprará todos los pósters. Pero bueno. ¿Qué más? Sigue Amhas Red y nos dice que el formato del programa ha funcionado perfecto, okay, que también dice que sigas con la misma línea y que él propone el tema de hablar de Alan Moore. Alan Moore, ok, con muchísimo gusto, ese es uno de mis temas favoritos. Desafortunadamente, lo último que vi de Alan Moore, estaba hablando acerca de su trabajo y todo eso, y lo estaban entrevistando. Fue una entrevista de media hora que honestamente fue muy breve para el tipo de hombre y el tipo de trabajo que ha hecho este hombre. Y lo que no me está gustando ahorita es que ya lo perdimos, o sea, lo hemos perdido en la estratosfera. El tipo está loco, y lo último que le preguntaron y él estaba hablando era de una serie, creo que son 3 números grandes, llamada Lost Girls, que es básicamente Wendy de Peter Pan. ¿Quién más? Alicia, obviamente Alicia en País de las Maravillas, y Dorothy, del Mago de Oz. Y son 3 historias largas, ¿no? Donde ellas se encuentran en un chalet ahí en Suiza o algo así, y empiezan a hablar de sus aventuras sexuales. Y él dice, este no es una historia erótica, no es un libro erótico, es pornografía. Yo quería hacer pornografía con esos personajes. Entonces dije yo, qué curioso, así me intrigó, ¿no? Lo bajé, lo encontré por internet, lo bajé, lo empecé a leer y yo estaba asqueado. Y con la cantidad de pornografía que tengo en mi computadora, que honestamente es ilegal en como 20 estados de la República Mexicana y de los Estados Unidos, que yo me asquee con algo es muy difícil, ¿no? Una vez más, para que vean, estaba viendo una serie de películas pornográficas tan asquerosas que el mismo Paco me dijo, no me digas más. Y déjame decirte, y Paco y yo nos damos un tiro a ver quién es más asqueroso cuando viene a la pornografía. Y yo decía, ¿sabes qué? Lo mejor de todo, Paco, es que nomás te acabo de contar lo que pasó en el número uno. Hay 8 videos que abordan este tema, que no lo voy a decir al aire, obviamente. Pero la cosa fue que estaba leyendo este cómic y dije yo, ya perdimos a Alan Moore, porque si él agarra estas imágenes de su juventud, ¿no? Que son Wendy, Dorothy y Alicia, y las ve con estos ojos, está cañón. Y déjame decirte, la historia de Wendy está particularmente cruda, porque hay una cantidad de violaciones, una sobre otra y demás, y no solo es violaciones de niños con niñas, o de hombres mayores con niños, es de hombres mayores con niños, con niñitas. Dije yo, vuelve a escribir Captain Britain, ¿no? Vuelve a escribir Miracle Man. Dios mío santo, escribe algo con, no sé, Batman. Porque está cañón. Estamos hablando del hombre que nos dio una de las mejores historias de Green Lantern. Y que crece los mitos de Green Lantern a tal nivel de que salió hace unos años Blackest Night, que son directamente una respuesta por todo lo que ha hecho nuestro buen amigo Alan Moore, y ahorita ya lo perdimos total y completamente. Pero bueno, hablaremos de él un poquito. ¿Algo más? Sí, Alan Israel te pide, por favor, el nuevo mail de Comic Manía. El nuevo mail de Comic Manía hasta el día de hoy es comic-manía@hotmail.com, aunque pienso cambiarlo a comicmaniaradio@hotmail.com. Entonces, dame un día, nomás ahorita que llegue a mi casa para crear la nueva cuenta. Pero si todo sale bien, la nueva cuenta y la cuenta que espero que se quede sea comicmaniaradio@hotmail.com. Y el anarquista dice, Joy, ¿puedes hablar del cómic American Flag? Claro. Y te manda saludos y felicitaciones por el nuevo programa y te dice que hay que celebrarlo con unas cervezas y botana. Pues obviamente la cerveza engorda, entonces no podré tomarla, pero sí te puedo hablar un poquito acerca de American Flag. Es una pregunta larga, pero pues ahí te va. Howard Chaykin lo escribe y lo dibuja. Howard Chaykin me cae muy bien, porque creo que es un tipo que tiene mucho que decir acerca de muchas cosas. El problema es que de vez en cuando las dice de la manera más cruente, más cruel, más cínica, más dolorosa que una persona lo pueda decir. Pero aunque sí me duele de vez en cuando, sí lo aprecio, porque de vez en cuando uno debe de apreciar o tratar de buscar, al menos tratar de conocer las cosas feas y obscuras de la vida. Y básicamente lo que hace nuestro buen amigo Howard Chaykin en American Flag es explorar lo peor de lo peor de la raza humana. No de una manera muy agresiva per se, ¿no? Pero sí como que muestra mucho corrupción, cómo la gente toma ventaja de otra gente, cómo tanto las mujeres como los hombres utilizan el sexo para ganar ventaja sobre una u otra persona. Uno de los personajes principales de American Flag es una prostituta, entonces... Y todos los personajes acuestan con todos los demás. Y de hecho, hay una de las imágenes que más me saca de onda, ¿no? Si no conocen muy bien el cómic, no entenderán por qué esto para mí es como que importante, ¿no? Pero ahí les va. El personaje principal se llama Reuben Flagg, que es un hombre de la Tierra nacido en Marte. Él era un actor y decide dejar la actuación y volverse un lo que se llaman Plex Ranger. En el futuro, toda América está gobernada por el Plex. El Plex es este gran gobierno estilo Big Brother de 1984 por George Orwell, que básicamente controla todo lo que la gente piensa, lo que la gente cree, lo que la gente vive. Y lo más padre es que en el futuro nadie vive en casas, todos vivimos en malls, ¿cómo se llama? En plazas comerciales. Y todo lo que y trata de que constantemente cada uno de los paneles de American Flag esté lleno de anuncios. Como de, es casi como lo que propone Ridley Scott en Blade Runner, ¿no? Un mundo totalmente saturado de comercialismo, ¿no? Que es básicamente por donde los Estados Unidos. Acabo de venir de Miami, créanme, así es como está. Y sí, vivir en una plaza comercial es mucho más cómodo que vivir en tu casa, ¿no? Porque de todas maneras ahí te la vas a pasar todo el día. Y resulta que él descubre que el gobierno está poniendo anuncios subliminales en todos los comerciales y programas de la televisión para causar ciertas reacciones a la gente. Entonces sí habla mucho acerca de este control hipnótico del gobierno sobre la gente que gobierna, etcétera, etcétera. Entonces es muy subvertivo, subversivo el cómic, como que trata de ir en contra. Y además recuerda que ese cómic salió en los años 80, donde Ronald Reagan estaba en el poder y estaba teniendo como este rollo, ¿no? De la guerra por todas partes, los Estados Unidos es el mejor país del mundo porque tenemos la bomba atómica, vamos a cualquier lugar y lo conquistamos y lo derrotamos porque somos más poderosos. Entonces como que se estaba burlando y agrediendo todo ese tipo de gobierno, ¿no? Pero dentro de todo eso, obviamente, habla muchísimo de sexo y utiliza mucho sexo. Y nunca lo ves tal cual como en Lost Girls de Alan Moore, que acabo de mencionar, porque no es tal cual pornografía. Pero dice, pues es una parte más del ser humano, ¿no? Y una de las cosas que siempre se me queda en la mente y constantemente regreso a esta imagen cada vez que pienso en American Flag, como les menciono, el personaje principal es Ruben Flag. Él cuando llega y se reporta a donde va a trabajar, al mall donde va a trabajar, hay un tipo que es el encargado de todos los guardias de los Plex Rangers en este mall. Es un tipo de pelirrojo que se me olvida su nombre, ¿no? Y él tiene un amigo que es, digamos, el alcalde de la ciudad o del mall, que es un hombre negro, ¿ok? Resulta que esos dos eran amigos desde muy chicos y eran motociclistas y le metían a las drogas y hacían puras cosas ilegales. Y resulta que después ellos crecen y se vuelven parte del Plex y se empiezan a encargar de poner orden en la ciudad. Van de ser criminales a ser como que gente que pone el orden. El chavo pelirrojo se casa con una mujer rubia, ¿ok? Y tiene una hija. Cuando el tipo pelirrojo se va a pelear en no sé qué guerra, su esposa rubia se enamora del hombre este negro, que es su mejor amigo. Y tienen una hija, que es una niña negra con pelo rubio, ¿no? Entonces, esto obviamente hace que se separen esta pareja, ¿no? Este hombre pelirrojo con esta mujer rubia. Se separan, pero bueno, después la mamá muere y él cría a su hija, que es una niña pelirroja, ¿ok? Que de alguna manera u otra, su mejor amigo negro se acostó con la mamá de esta niña pelirroja. Con esta niña pelirroja crece y tiene, no sé, 18 años, va a tener su primera relación sexual y le da miedo a última hora y se va corriendo. Y en vez de ir a ver a su papá, va a ver a este hombre negro que ella lo considera su tío porque es muy buen amigo de su papá y no sabe ella que se acostó alguna vez con su mamá y tuvo una hija y su media hermana es la hija de este hombre negro con su mamá. Y ella le está contando y le está llorando y el tipo la está abrazando y le dice, no pasa nada. Y ella como que en este momento de dolor lo besa y el tipo le responde el beso y su primera relación sexual es con un hombre mayor, negro, amigo, mejor amigo de su papá que alguna vez se acostó con su mamá. Entonces yo sé que, no sé si se confundieron un poquito con todo esto, pero cada vez que yo recuerdo ese cómic dije yo, Dios mío, o sea, las políticas sexuales de este cómic están muy raras porque literalmente todo el mundo se está acostando con todo el mundo. Y más adelante, después de acostarse con esta niña pelirroja, descubrimos que la mamá de ella no está muerta y se casa con el hombre negro porque fue su segundo amor. Y dije yo, este hombre negro con el que estás casando se acostó con tu hija. Digo yo, ¿qué es eso? Es el trama de una película pornográfica, ¿no? Pero quitando todo eso, es un cómic muy interesante. Sí se mete demasiado en lo que es la cloaca del espíritu humano, pero dentro de todo tenemos a Ruben Flag, que no es un hombre perfecto, pero trata de hacer el bien. Él sabe cuáles son sus defectos, él sabe cuáles son sus virtudes y trata de que sus virtudes siempre ganen a sus defectos. Es un cómic muy interesante, un poco difícil de conseguir, pero te recomiendo que consigas el primer TP, creo que una editorial la publicó por ahí. Es interesante y el arte está muy bonito. Ahorita yo creo que Howard Chaykin ha bajado un poquito de calidad, pero en los 80s tenía un dibujo precioso, muy interesante, con personajes muy diferentes, los rostros, las mujeres también tenían cuerpos diferentes. Muy, muy, muy, muy interesante el cómic, se los recomiendo muchísimo. Y más que nada, siempre recuerden que es un cómic muy ochentero. Entonces traten de ponerse en como que esa idea mental, al igual que con Watchmen. Watchmen es un cómic muy ochentero, que también agrede mucho a toda la idea política de los americanos somos primeros, controlamos la bomba atómica y vamos a matar a todos los rusos. Es muy similar lo que está ocurriendo en American Flag, y lo pueden notar desde el maldito nombre, American Flag, Dios mío. Pero bueno, se los recomiendo muchísimo. A ver, me gustaría decir que podemos conseguir los links y subirlos de alguna manera u otra para que ustedes los puedan bajar, pero creo que sería un error porque ahorita Blogger está cerrando todo eso. Pero bueno, es como que más o menos fácil de conseguirlos y ahí se los recomiendo. Pero recuerden, prepárense para algo no tan lindo y tan bonito y tan una manera de ver el mundo con ojos color rosa. ¿Algo más? Todavía tienes un buen. No me digas. Ok. Así es. Mira, Weapon X dice, por fin puedo escucharte en vivo. Y lo importante, o sea, que no importa si haces secciones o no, lo importante es hablar de cómics. Ah, qué bien. Y te dice, oye, yo y Fernando Romero ya confirmó Herb Trimp para la próxima mole. ¿Ya confirmó qué, perdón? A Herb. Ah, Herb Trimpy. Ah, sería. ¿Se pronuncia Trimpy? Ajá. Pero no tendrías por qué saberlo porque no te gustan los cómics. Se llama Herb Trimpy. Herb Trimpy es el creador de uno de mis series favoritos. Su nombre es Doc Samson. Y de hecho, para todos ustedes que han visitado mi Facebook, saben que en la expocomic.mx yo me disfracé de Doc Samson para poder entrevistar a Herb Trimpy. Y pues obviamente Fernando no me ha hablado, pero me encantaría, voy a ponerme en contacto con él para poder de esa manera ver si logro, ¿cómo se llama esto? Si logro volver a entrevistarlo, porque me encantaría. A ver, okay. Oye, me dice Liliana, ¿cuáles son las calles de la estación? ¿Es Lago Pátzcuaro? Ajá. Y no voy a decir nada más al aire porque si no, ya sabe, nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? El Chicken Master va a poder encontrarte. Ok. Fraga Comics dice Simon Beasley Rules. Y ¿quién dijo eso, perdón? Fraga Comics. Fraga Comics. Te voy a decir el problema. ¿Sabes cuál es el problema más grande con Simon Beasley? Cuando estaba en su más grande momento de éxito, después de dibujar la primera miniserie de Lobo, estaba empezando a dibujar la segunda miniserie de Lobo y a mitad del cómic, literalmente a mitad del cómic, desapareció. Nadie sabía dónde estaba, nomás desapareció. Y ya cuando regresó, pues obviamente la gente ya no confiaba tanto en él y ya no le daban trabajo tan rápido. Pero hacía unas portadas divinas y su arte es muy interesante, es muy visceral su arte. Después, bueno, Fraga Comics, hace ratito decía que dejaras hablar Radio Escucha. Yo creo que en una de las llamadas. Ajá, no sé cuál. Creo que fue la de Mitch. Okay. Porque Mitch me estaba diciendo que yo no sabía nada acerca de Simon Beasley y que eso era demasiado doloroso para él. Y yo trataba de explicarle un momento. No dije que no sabía nada de Simon Beasley, pero que sabía de las cosas que ha hecho para DC Comics. Ajá. Y es por eso que no lo dejaba, pero afortunadamente, creo que Mitch va a darse una vuelta por la estación. Uh-huh. Y porque él está en el programa de ustedes. Locura Autos, los lunes. Él está los lunes aquí, entonces voy a decirle que venga un miércoles para que podamos hablar acerca de Judge Dredd, acerca de Slane. Y esperemos también acerca de cómics que yo sí he leído. Porque obviamente recordemos que esto no es novela graphic manía, no, es cómic manía. ¿Algo más? Después te dice Fraga Comics también, eres un erudito, Joy, y te pone carita feliz. Gracias, pero no es cierto. Desperdicié toda una vida leyendo muchos cómics y los memoricé todos, es todo. Por acá, solo Kat te dice, tú odias al falso Linterna Verde, o claro. Ya no. Sí. Es lo que te dice. Después. Sí, y de hecho alguien, el solito, Alberto Quinto, el solito, desafortunadamente me hizo enojar mucho ayer. Porque me mandó a mi Facebook, me mandó una cita de Grant Morrison, un gran escritor, diciendo que él siempre había preferido a Kyle Rayner sobre Hal Jordan. Y eso me enojó bastante, ¿no? Porque Kyle Rayner es una basura humana. Y lo curioso fue que el link que él me mandó no es Grant Morrison diciendo prefiero a Kyle Rayner que a Hal Jordan, es alguien diciendo... Grant Morrison ha citado varias veces que ha preferido a Kyle Rayner sobre Hal Jordan, pero nunca vi nada en una entrevista donde nuestro buen amigo Grant Morrison diga prefiero a Kyle Rayner. Y honestamente yo digo, ¿cómo puedes preferir un personaje tan estúpido como Kyle Rayner? Yo sé que mucha gente lo prefiere, pero voy a decirles por enésima vez por qué el personaje es una imbecilidad y una basura. Sé que mucha gente de ustedes lo adoran, pero relájense, les voy a decir por qué es una basura. Muy simple. Lorna, esta pregunta tú la debes de saber. ¿Por qué Superman puede volar? Porque tiene superpoderes. Más o menos, pero hay que ser más específico. Porque viene de otro planeta. Exacto. La razón por la que Superman puede volar es porque viene de Krypton. Y las reglas nos dicen, si eres kryptoniano y vives en la Tierra, vas a poder volar y tener varios otros superpoderes, pero tanto la magia como la kryptonita te podrán afectar y hasta llegar a matar. Son las reglas inamovibles, ¿ok? ¿Por qué Linterna Verde, Hal Jordan, es Linterna Verde? Si viste y pusiste atención a la película de Ryan Reynolds y no solo a sus abdominales, podrás contestar esta pregunta. ¿No? ¿No? No. Las reglas nos dicen, los Linternas Verdes tienen que tener dos cosas importantísimas. Ser totalmente sin miedo y además tener una gran fuerza de voluntad. Dos cosas que establecen desde la primera aparición de Kal Reiner que él carece. Él lo dice. No tengo ninguna de esas dos cosas. ¿Okay? Entonces ya para, de entrada, que Kal Reiner tenga el anillo, ya está yendo en contra de las reglas propuestas en el inicio de los Linternas Verdes. Es como si yo dijera, ok, entonces si las reglas no aplican para Linterna Verde, entonces las reglas no aplican para nadie. Entonces ahorita Batman también puede volar, aunque no sea kryptoniano. Y Flash también puede utilizar el anillo de Linterna Verde, aunque no tenga la fuerza de voluntad o la total carencia de miedo que tiene Hal Jordan. Porque si lo puede hacer Kal Reiner, tira todas las reglas a la basura. ¿Ok? Esa es la primera razón por la que detesto el personaje. Segundo, y eso es aún más importante, Hal Jordan se define como el más grande de los Linternas Verdes, rodeado de 3,600 Linternas Verdes. Es lo magnífico de Hal Jordan, que él nunca trata de ser mejor, nomás trata de ser el mejor. Y curiosamente, dándole lo máximo de él, logra ser más que 3,600 otros personajes. ¿Qué es lo que hacen con Kal Reiner? Como saben que es una basura humana y una ridiculez de personaje, tienen que eliminar a 3,600 personajes para que él brille. Él no puede competir con otro Linterna Verde, porque cualquiera lo demuestra que él es menor. Lo padre de Hal Jordan es que él, con los mismos poderes, las mismas habilidades, el mismo anillo y hasta el mismo uniforme que 3,600 otros, logra brillar. Que curiosamente tiene un anillo de Linterna Verde, pues todos pueden brillar, pero él brilla más fuerte. En cambio, tienen que literalmente apagar la linterna de Oa y apagar las linternas de todos los superhéroes para que pueda brillar Kal Reiner. Tache. Y ya para cerrar, y eso es lo más estúpido, el personaje ni es original. Es la versión moderna de DC del Hombre Araña. Cada año, cada era, cada 10 años, recrean al Hombre Araña. Marvel siempre lo hacía, rara vez lo hacía DC. Cuando lo recrea por primera vez Marvel, tienes a Nova. Cuando lo vuelve a recrear, tienes a Danny Ketch, alias Ghost Rider, a Sleepwalker y obviamente a Darkhawk. Y básicamente lo que hacen en DC es agarran la premisa del Hombre Araña, le ponen un anillo verde y ¡pum! Tienes a Kal Reiner. Entonces, el personaje ni es original. Entonces, aunque le guste mucho a Grant Morrison, déjenme decirles a quién no le gusta. No le gusta a Kurt Busiek, no le gusta a George Pérez, no le gusta a Darwin Cook y, más importante que nada, no le gusta a Carlos Joy Moisés. Entonces, dejemos de hablar de ese estúpido personaje. Y, mi queridísima Lorna, tenemos aquí la presencia de la bellísima Liliana, que llega un poquito tarde, pero claro. Llegó. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción y retomamos todo por esto? Por supuesto. Okay, para que pueda tomar un respiro Liliana, porque está muy cansada. Claro. Y no corriendo, ¿okay? Y además mojada porque está lloviendo. Claro, ¿Qué nos vas a poner? Algo de Black Eyed Peas. Perfecto. Y volvemos. Bye. Be real on us. Nobody got nothing on us. but we all on us from London back down to the US. We rockin' that's contagious, monk even if I raise this. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we devil. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Hate on us, dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavor Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Yo y Moisés, esto es Comic Manía. Ya nos echamos una hora de Comic Manía. No he dejado de hablar. He estado en mi soliloquio total. Y yo pensé que iba a estar cansado, pero no. Es como ponerte un zapato viejo que siempre te acomoda mucho. Y más lo pones otra vez y dices, ¿sabes qué? Lo extrañaba. Pero bueno, señoritas y señoritos, ahí les va. Nomás me gustaría felicitar a Liana por ser la primera invitada de Comic Manía. Por favor, saluda a la gente. Ya tenía previsto sus aplausos, así que... A ver, adelante. Hola. Pues, hola, soy Liliana. Llegué un poquito tarde porque me agarró la lluvia. De hecho, estoy un poquito mojada de los pies, pero aquí estamos. Muy bien, muy bien. Y solamente tenemos a la bellísima Lorda y, como ya presenté, Carlos Llobe Moisés. Y tenemos a muchísima gente en vivo. Pero algo que sí me gustaría hacer, porque si no se nos va a olvidar, porque quiero algo muy importante, y quiero que estos programas sean de 2 horas y basta ya. Porque está cañón lo que estábamos haciendo en las últimas emisiones de Comic Conexión, de irnos a casi 4 horas. Y siento que eso es mucho pedirle a cualquier persona. Bueno, yo puedo hablar de cómics por 8 horas sin parar, pero siento que es muy, muy agresivo para todos los escuchas. Entonces vamos a dejar de hacer eso hoy. Y me gustaría abordar un tema que creo que es muy querido para todos, especialmente ahorita, después del abril 27, y es obviamente Avengers. Y el aplauso para Avengers, gracias, ¿no? Si Lorna está un poquito distraída es porque, como ya vino Liliana, dijo, pues ya la hice, me puedo poner a chatear por el WhatsApp. Admítelo, Lorna. Pero bueno, primero que nada, voy a decir algo y después le voy a hacer unas preguntas a ustedes dos. Pues por favor pongan mucha atención porque es importantísimo, ¿ok? Uy, examen. Primero, como todos ustedes saben, el que fue el 26, que fue jueves, uh-huh, a las 11:59 el 26 en varios cines, iba a ser la premier de esta brillante y magnífica película llamada Avengers, que creo que todos estábamos esperando y queriendo que fuera muy buena. Yeah. Pero yo ya había comprado mi boleto, pero resulta que el día 25, que fue un miércoles, nuestro buen amigo Antonio Moreno, uh-huh, resulta que decide, porque le caigo muy bien y soy su mejor amigo, según entiendo, a través de lo que me ponía en el blog y me ponía cositas como que soy su maestro y soy su mentor, etcétera, etcétera, decide que me va a arruinar la película, ¿no? Nice. Entonces, gracias, ¿no? Alguien subió el final de Avengers a YouTube, él lo bajó y me mandó el video, ¿ok? ¿Cuál final? El final, bueno, no el final, final, final. O sea, no el final gringo, porque todavía no, lo de Thanos, nena. Oh, okay. Me lo manda y nomás me dice, aquí tiene mi querido maestro del cómic, todo sabiondo, erudito del noveno arte, el final de Avengers para que lo goce. Dun, dun, dun. Y le digo, muchas gracias, pero no lo quiero ver ahorita porque lo voy a ver en pantalla grande en tercera dimensión. No grabado de una maldita cámara de celular mal subido a YouTube, ¿no? Se le pongo eso. ¿Y qué procede a hacer este individuo? ¿Qué procede a hacer? A matarme el final en su próximo comentario. Me pone, simple y sencillamente, villanazo de lujo. Me enojo como no tienes idea, porque dicen por ahí que después de escuchar algo, no puedes no pensar en eso que acabas de escuchar. No, por decir supuestamente, como creo los que los alimentos prohibidos en una dieta. Esa es una, pero también algo más, algo más literal. Recuerdo que leí en un número de La Mole, en un cómic de La Mole, qué raro leerlo ahí, pero que supuestamente León Tolstoy, ¿no?, quería ser miembro de una sociedad y lo que tenías que hacer es irte a un rincón y no pensar en un caballo blanco. Con la idea de que cuando alguien te pone la imagen en la mente, no puedes dejar de pensar en esa imagen. Uh-huh. Y mientras más dejes de pensarlo, más exacto. Entonces, si alguien me dice que al final de Avengers va a haber un villanazo de lujo, ¿en qué es lo único que puedo pensar? Villanazo de lujo. Exacto. Entonces trato de descifrar lo que significa. ¿Quién puede ser? ¿Va a ser Kang? ¿Va a ser Ultron? ¿Va a ser Nebula? ¿Va a ser Thanos? ¿Va a ser Red Skull? ¿Quién va a ser? Pasaron todos los villanos. Todos. Y cada vez que se me aparecía uno en la cabeza me enojaba más. Y lo peor de todo fue que dije, estamos clarísimos a través de todos los avances. Hemos visto que está involucrado el Cosmic Cube, que aquí le ponen el Tesseract. ¿Quién desapareció, al igual que Loki, utilizando el Tesseract? Red Skull. Uh-huh, claro. Dije, claro, como ya viene la película de Capitán América en 2 años, pues tienen que restablecer al Red Skull como su villano. Entonces, el villanazo de lujo que va a aparecer al final tiene que ser Red Skull. Dios mío, qué bueno que estaba equivocado. Pero en lo único es que yo... Es bueno saber tanto a veces, ¿no? Exacto. Como que sabes tanto que tú solito te tropiezas. Pero bueno, resulta que me enojé tanto que automáticamente le menté la madre a nuestro buen amigo Antonio, lo bloqueé de mi Facebook. Por favor, recuerden que si hay algo que yo puedo odiar en esta tierra, son los spoilers. Y lo dije varias veces, ¿no? ¿Se le puedes decir, la película está buena, me gustó? Es que ni eso, prefiero que ni me digan eso. Te juro que prefiero que nomás me digan. De hecho, nuestro buen amigo Rodrigo, alias Retroboy, él, tú sabes que está fascinado por los changos. Sí. Y él ha visto la saga del planeta de los simios. Varias veces. En mil veces. Ajá. Resulta que cuando yo tuve la oportunidad de ir a la función de prensa de la nueva película Rise of the Planet of the Apes, ajá, le dije, acabo de ver la película. Me dijo, no me digas nada. Absolutamente, no quiero saber nada. Dije, lo respeté. Claro. Y lo único que le dije, ¿sabes qué? Por favor, verla lo antes posible, porque tengo muchas preguntas que creo que tú me puedes responder más claramente. Y es lo único que le dije. Y lo respeté. Y quería platicar con él largo y tendido acerca de varias escenas, pero él me pidió una cosa y como es mi amigo, lo respeté. Y es lo mismo que le pido a ustedes. Respeto, ¿no? Claro. Y resulta que este chavo no lo respetó, me puso villanazo de lujo. Entonces yo obviamente fui a ver la película enojadísimo. Porque no disfruté las 2:30 de la película. Lo único que estaba pensando era villanazo de lujo, villanazo de lujo, villanazo de lujo. ¿En cuándo verdad va a aparecer el villano? En verdad, pobre de ti. Gracias, gracias. Abrazo, abrazo. La fui a ver por segunda vez con mi buen amigo, con nuestro buen amigo Beto Calvo, uh-huh, en pantalla IMAX. Y durante toda la santa película, lo único que estaba pensando era villanazo de lujo, villanazo de lujo. Pero si ya la habías visto. No importa, villanazo de lujo, villanazo de lujo. Me fui a los Estados Unidos. Pude haberla visto en pantalla grande, tercera dimensión, y conseguir los lentes. Pero estaba tan enojado otra vez por lo de Villanueva de Lujo. Y además, como nunca vi la película, solo estaba esperando el final, la aborrecí las dos veces. Entonces no solo me arruinó el miércoles, me arruinó el jueves. Te quedaste sin tus lentes. Me quedé sin, y me arruinó la película dos veces, porque las dos veces que la vi originalmente no la disfruté. No la disfruté, juro que dije, está muy lenta, está muy aburrida, es una basura, no me gustó, no me gustó. No la disfruté, punto. Te mataron el duende. Me destrozaron la vida. Gracias, Antonio, de nuevo, muchas gracias. Dime que ya la volviste a ver. Una amiga que no la había visto, ya habían pasado dos semanas y no la había visto, le dije, nena, no puedo permitir que esto siga sucediendo. Esto es contra mi naturaleza. Mi naturaleza. Yo soy un superhéroe y por ende mi trabajo es salvar a la gente. Agarré y nos vimos un día, la fuimos a ver. Última función, afortunadamente no había nada y además la vimos en 2D. Las primeras dos veces la vi en tercera dimensión. La vamos a ver en 2D, la disfruté como no tienes idea. Porque se me había pasado el enojo, estaba pensando en otras cosas, ya sabía quién era el villanazo de lujo. Ibas de buenas con tu amiga. Iba de amiga. Buenas, estábamos platicando, todo muy relajado, además es una niña que no veo muy seguido. Entonces, estamos viendo la película y la disfruté. La magia. Como no tienes idea. Cosas que me molestaron al inicio por decir que Loki era el achichincle de Thanos. Dije, ah, es por esto y esto y esto. Que no me gustó que él dependiera de la tecnología. Ajá. Para poder hacer sus cosas. Porque dije, bueno, si es un dios de Asgard. Y no cualquier dios. Ah, pero ¿por qué no está utilizando sus poderes? Y dije, claro, porque sus poderes han sido reducidos porque traicionó a Odín. Entonces, claro. Obviamente, al estar tan lejos de su fuente de poder, no tiene tantos poderes ya. Están limitados. Apoyo. Exacto. Entonces, le empecé a buscar cosas. Y dije, empecé a entender un poquito más de los Chitauri. Empecé a entender, aunque cositas que no me encantan, como cuando Hulk golpea a Thor en el casi acercando al clímax. Y dije, ah, está sucediendo por esto y esto y esto. Uh-huh. Cuando Hulk golpea a Loki y Loki tiene esa cuestión, dije, bueno, está pasando por esto y esto y esto. Entonces, como que poquito a poquito, yo empecé a cerrar las preguntas que yo tenía en mi mente. Y pude disfrutar la película por lo que era. No la sentí larga, no la sentí lenta. Siento que sí, si hubiera tenido una media hora menos, unos 20 minutos menos, la película hubiera sido muchísimo más dinámica y no tuviera tenido, no me gustaría decir puntos muertos, sino lagunas. Que son muy importantes porque son presentación de personaje. Ajá. Pero si ya te echaste 5 películas para presentar a tus personajes principales, te ahorras un poquito de tiempo. Entonces dices, sabes que no era necesario tener toda la plática entre Tony Stark y Bruce Banner, que le disfruto la plática donde se están diciendo sus verdades y qué es lo que gozan de ser superhéroes y qué es lo que detestan de ser superhéroes. Hay dos o tres momentos donde tienen discusiones, ¿cómo se llama? El Capitán América y Iron Man. Dices tú, bueno, si ya nos quedó muy claro sus posturas, no sé si era necesario volver a tener este enfrentamiento, pero dije, bueno, ya viéndolo sin la idea de villanazo de lujo, lo pude disfrutar muchísimo más, ¿ok? Entonces, honestamente, todo lo que dije en el último podcast desde la Baticueva, me arrepiento de haberlo dicho, no porque el Gato Pato y Amra Sarred y otras personas dijeron que estaban en desacuerdo conmigo, porque honestamente, qué aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual. Entonces, ya disfruté la película. No creo que es la mejor película de las de Marvel. Siento que Capitán América para mí sigue siendo la mejor que han sacado hasta ahorita. Seguida, obviamente, por Iron Man 1. Después, sin duda, Thor. La de Iron Man 2, hasta el día de hoy, la he visto ya 3 veces. No me termina de gustar. Sigue sin convencer. Pero Avengers es magnífica. Y después de Avengers sería Incredible Hulk, que me gustó muchísimo, pero siento que le faltaba algo. Un poquito más de Hulk, un poquito menos de Bruce Banner chillando, ¿no? Pero pero me gusta. El trabajo de Bruce Banner. Es divino, pero llora demasiado. Entonces, como okay. Que un poquito. Y déjame decirte, ya vi las escenas que quitaron. Y aunque sale mi buen amigo, el doctor Leonard Samson, uno de mis personas. ¿En qué película? En Incredible Hulk. La segunda. Okay. El chavo que está saliendo con Betty Ross. Ajá. Es Leonard Samson, alias, claro. Doc Samson. Mi héroe favorito, que tú estuviste presente cuando, claro, yo me disfrazé de él. Sí, hay fotos de él, de ese evento. Divino. Pero entonces, lo que voy diciendo es que vi la película, ya la pude disfrutar por lo que es, por lo que fue. Y sí, es más que nada una película palomera, una película para ir a disfrutar. Si te gusta el género de superhéroes, la vas a disfrutar. Tengo un alumno de mi clase de apreciación de cine que me comenta que 2 veces lo obligaron a ir a verla y las 2 veces estaba durmiendo. Entonces digo, tienes que estar en ese tono, claro, de ver ese tipo de películas para disfrutarlas. Yo la disfruté muchísimo y la razón por la que estoy aquí es porque, como todos ustedes saben, o si no lo saben se los digo ahorita, la gente de Irreverente TV con las que alguna vez hice un pequeño video de unos 6 minutos financiado por la gente de Aventuras Enmascaradas llamado Comic Conexión, nomás el simple y sencillo video, capítulo 1, donde me pongo a hablar acerca del origen de los superhéroes, ya no le van a dar seguimiento la gente de Aventuras Enmascaradas. Ajá. Afortunadamente la gente de Irreverente B sí le van a dar seguimiento. Ah, qué bien. Y mañana voy a ir a grabar los próximos 4 capítulos, o si se puede, 6 capítulos de este programa. Ya no se va a llamar Comic Conexión por obvias razones, claro. Se va a llamar Comic Manía TV. Y hablé con ellos, dicen que no tienen ni un solo problema. Van a ser cápsulas de 6 a 8 minutos donde voy a tratar de reducir todo acerca de un superhéroe en 6 o 8 minutos. Entonces, antes de que se pongan a poner los comentarios diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Se te olvidó eso? ¿Se te olvidó esto? No es que se me haya olvidado, es que solo tengo 6 u 8 minutos para hablar de Batman, Superman, los Avengers. Tengamos en cuenta que eres yo y 6 u 8 minutos son nada más para dar una sucinta introducción de tu persona. Déjame decirte una cosa, lo logré en el primer capítulo. ¿De quién fue? No lo vi, disculpa. No te preocupes, lo subí a mi Facebook, pero obviamente no estás al tanto de las cosas que subo a mi Facebook, pero no importa, aún así te quiero. Resulta que es nomás... Se pierden. Me pidieron que yo hablara un poquito acerca del origen de los superhéroes, hablo un poquito acerca de Famous Funnies, un poquito acerca de Action Comics número 1, Detective Comics número 27, un poquito acerca de otros superhéroes. O sea, el origen del origen. Ajá, como que un poquito acerca de cómo empiezan en la Golden Age, qué pasa en la Segunda Guerra Mundial, cómo llega la Silver Age, y de ahí supuestamente nos íbamos a ir a una entrevista con los chavos de Aventuras Enmascaradas, pero a última hora ya, aunque se hicieron las entrevistas, por alguna razón u otra no las subieron, no sé por qué, y honestamente, pues, qué lástima, porque estaba ahí mi cacha, estaba ahí también Rulo Skywaco, y el chavo que está dibujando ahorita Aventuras Enmascaradas, que se llama Gabriel. Ajá. Y pues los entrevisté y traté de hacer una entrevista divertida en lo que se pudo, porque estábamos como muy limitados de tiempo y de espacio, ¿no? Porque estábamos solo como que sentados, no teníamos como que para movernos y todo eso. Y como estás, inhibe un poquito más el video que un micrófono, entonces como que sí sentí un poquito a cacho, un poquito inhibido. Más de lo normal, como que sí. Tú lo conoces. Y Gabriel también es un chavo muy, muy, muy cerrado. Muy, como que ensimismado, entonces como que era un poquito difícil sacarle las palabras, pero bueno, que sentí que fue una buena entrevista. Ya no se hizo, pero afortunadamente voy a regresar y voy a mañana a grabar todo eso. Entonces obviamente uno de los primeros temas es Avengers, porque el chavo que es encargado del canal que se llama, es The Gamers, es un canal de gamers, se me olvidó el nombre exacto, pero el chavo se llama Potasio, o al menos es su apodo, y me comentó que aunque él estaba muy intrigado de ver Avengers, no sabía quién era Black Widow, no sabía quién era Hawkeye y quería saber qué rollo. Y estoy seguro que tanto que ustedes dos no tienen ni la menor idea de quién es Thanos. Bueno, al menos sé que Lorna no tiene la menor idea de quién es Thanos. No, tú tendrás una cierta idea, pero no sabes todo acerca de él. A ver, no. ¿Sabes que su mamá era un Skrull? ¡Ajá! No. ¿No sabías eso? ¡Ajá! Ni modo, Liliana. ¿Sabes flojita, quién es su papá? Flojita y cooperando. ¡Ey! Qué feo. Es una mujer casada. Para instruir sobre Es una Thanos. Mujer Jamás casada. Jamás me he negado el conocimiento. Otras cosas sí, pero no el conocimiento. A ver. No estoy enterado del árbol genealógico de Thanos. Yo sí. ¿Sabes quién es su hermano? No. ¡Ajá! Para eso estoy yo. Y por eso es que esta sección se llama Pregúntenle al tío Joey. Entonces, ¿qué les parece, señorita? ¿Qué les parece, señoritas? Yo sé que han de haber algunas preguntas más ahí. Me supongo, pero ¿qué les parece si empezamos con las damas primero? Mira, yo te voy a contar una anécdota, más que una pregunta. A ver, a ver. Tengo dos anécdotas sobre Avengers. Ok. Un día yo me encontraba en la zona, en mi lugar de trabajo, y me fueron a contar pues lo que había pasado en la otra mitad del lugar donde trabajo. Vaya, son diferentes áreas. Ajá. Y que estaban en la computadora y de pronto una persona dice, Thor. Ajá. Iron Man, Capitán América, Hulk. Ajá. Todos juntos en una película. Sí. La persona que me lo contó dice que nada más dio un palmazo en la puerta y dice en la puerta, en la mesa, y dice, claro, Avengers. La otra persona, que son Avengers. Ajá. Que mi amigo nada más pudo tomar su mano, golpear su frente y decir, duh. Pero es que, bueno, ya, es, no es, pasó, pero estamos de acuerdo. Gracioso, no pasó nada. Que estamos de acuerdo que pasa no. En la película. No todo el mundo tiene que saber. No, pero me pareció como ¿qué? Gracioso cuando me contaron la, claro, claro. La anécdota. Sí, sí. Pasa la película, ya todo el mundo fue a verla y aparece esta persona, plop. Oye, Indiana, tú que todo lo sabes. No lo sé todo, pero intento. ¿Qué pasó? Oye, el villano que aparece al final de la película, ¿quién es? Ajá. ¿No es Darkseid? No. Darkseid pues sí. Es gris. Es Darkseid. Pongo, Darkseid es gris y es de DC. Ah, yo pensaba que era Red Skull. No, Red Skull es Thanos. No, es pregunta, que... ¿quién es Thanos? Es que, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es que sí es Darkseid, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Jim Starlin se iba a basar en las leyendas y mitos creados por el gran hombre llamado Jack Kirby, uh-huh, para crear un nuevo villano que iba a aparecer en Adam Warlock. ¿Ok? Ok. Y él se iba a basar originalmente en Darkseid. Metron, que es uno de los miembros de los New Gods, oh, creados por este... Eso explica por qué se parecen tanto. Se iba a Metron es un tipo que es flaquito, que tiene un traje que lo cubre completo, de, uh-huh, de pieza a cabeza, nomás deja mostrar su rostro. Ajá. Uh-huh. Y es un hombre que está constantemente pensando en cómo funciona el universo. Y tiene una silla que se llama The Mobius Chair, donde puede viajar a través del tiempo y el espacio. Uh-huh. Y constantemente está observando el mundo, muy parecido al Watcher, o el vigilante que ha aparecido en varios números de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? El tipo alto calvo, ¿no? No tiene que ver nada con los hombres lineales, ¿verdad? No, nada que ver. Eso es otra cosa creada por Dan Jurgens y vamos a olvidarnos de ellos. Okay. No, Metron es un nuevo dios de Nuevo Génesis. Y uh-huh, él, a pesar de haber nacido en Nuevo Génesis, él siempre está en medio. Porque él entiende que tanto Apocalipsis como New Génesis son sombras uno del otro. Y se necesitan. Entonces, Jim Starlin se iba a basar en este personaje para crear un nuevo villano para Marvel, que apareciera en... No recuerdo si aparece primero en Captain Marvel o en Adam Warlock. O sea, ahorita se me acordará. Pero bueno, resulta que el editor de ese momento, no sé si era Jim Shoot, Roy Thomas, que era el editor en ese momento, le dijo, bueno, si te vas a basar en un villano, perdón, si te vas a basar en un personaje de Jack Kirby, de los nuevos dioses, ¿para qué te basas en el más chafa? Básate en el más chido. Pues sí. Y se basa en Darkseid. Por eso se parecen tanto. Thanos está basado, su físico está basado en Darkseid. Sí, claro. De hecho, si no fuera por Darkseid. Rosa, púrpura, magenta, depende de la tinta. Exacto. Y el otro es totalmente gris. Ajá. Y le gustó tanto la idea a Jim Starlin, que ¿sabes qué fue lo que hizo cuando regresa a DC? ¿O cuando se va a trabajar a DC? No. Dice, pues si ya me lo plagié una vez. ¿Por qué no otra vez? ¡Otra vez! Y Mongul es basado en Thanos, basado en Darkseid. Y cuando regresa a Marvel y empieza a trabajar para Epic Comics, iba a crear, no hacerlo de nuevo? Va a crear al villano de la Odisea de Metamorphosis 2 o Metamorphosis Odyssey 2 con nuestro buen amigo Vant Dreadstar. Okay. Y tiene que crear un villano y crea a Lord High Papel, que está basado en Mongul, que está basado en Thanos, que está basado en Darkseid. Entonces, como tu amigo no estaba tan lejos, pero no estaba tan cerca tampoco. Okay. Pero estaba calientito. Digamos si, que tibio. Pero Red Skull, ajá, estaba tibio. Esa, pero si hubiera, el que dijo Red Skull, pues ahí está totalmente fuera de control. A ver, ¿y cuál es tu segunda? Básicamente es que era anécdota y... Ah, y comentario. Otro comentario. Pues bueno, ya les comenté un poquito acerca de nuestro buen amigo Thanos. Pero ustedes, señoritas, ¿qué preguntas tienes? Porque una de las cosas que le comenté a este chavo llamado Potasio es que es muy importante. Tanto Black Widow como Hawkeye, ajá, no son miembros originales de los Avengers. No lo son. Ellos están ahí para reemplazando a Avispa y a Ant-Man. Exacto. Porque yo siento que honestamente, aunque en los cómics, y obviamente el Capitán América no era parte hasta el número 4 de los Avengers, pero resulta que honestamente, si ustedes ven la portada de Avengers número 1, dibujados por el inmortal y legendario rey de cómics, Jack Kirby, tienes a un tipo gigantesco verde. Tienes un tipo no tan gigantesco, pero pues muy musculoso, con un martillo, cabello rubio largo. Ajá. Pues tienes otro tipo con una armadura gigantesca, muy trabajosa, tosca, ¿no? Muy tosca, dorada. Y tienes a dos personajes minúsculos que tienen que estar en lo más cercano a la portada. O sea, sí, porque Avispa literalmente es... Una, pequeña. Sí, es pequeña en su vida real y es más pequeña aún. Otra anécdota tan... ¿Qué pasó? Torpe sobre Wasp. Pero bueno, ahorita retomamos. No más para decir esto. Y resulta que lo que termina... Exacto. Gracias por la imagen. Si tú ves esa imagen, mi queridísima Lorna, notarás que tanto Avispa como Ant-Man tienen que estar como que muy cercanos al foreground. No de la lo portada. Están viendo, pero Lorna todavía se acercó a la pantalla. Para ver qué rollo con, exacto, esos dos, ¿no? Entonces, es lo que termina sucediendo con los personajes. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que reemplazarlos por unos personajes que se vean más. De hecho, en el número 2 de Avengers, ¿sabes lo que sucede con Ant-Man? No. Es muy simple. Se convierte en Giant Man, o el hombre gigante. Claro. Porque él mismo dice, ¿sabes qué? No puedo estar chiquito, rodeado de un dios, una criatura nuclear basada en rayos gamma. Un golem. Existe. Es un golem radioactivo. Y tenemos a un hombre que representa el futuro total. Vio amenazada su masculinidad. Sí, y más que nada que era el único que tenía novia, ¿no? Y la novia le estaba tirando a todo lo que se movía en ese entonces porque ella quería darle celos para que él admitiera que la amaba. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué todos los genios de Marvel tienen ese problema de no pelan a sus mujeres por más esculturales, bellas y todo lo que lo adore? Ey, Tony Stark, déjame decirte. Él se encarga de que él sea la excepción que hace la regla. Sí, claro, pero todos los demás tienen a su novia, esposa, pareja. Veme a mí. Tengo tantas cosas de cómics flotando en la cabeza que no le puedo dar mi tiempo a una mujer. Lo mismo me imagino que por eso me queda tan bien Reed Richards y nuestro buen amigo Hank Pym, porque tienen tantas cosas en la cabeza que no le pueden hacer caso a sus respectivas mujeres. Bueno, haré como que digo que sí. Ok, gracias. Entonces resulta que aquí hubo este gran cambio y pusieron a Hawkeye y a Black Widow. ¿Y sabes por qué hacen esto? Uno son tamaño humano. Primero, y es más fácil hacer como que ese efecto especial. Y aún no tienen tantos efectos especiales. No, y aún más importante, porque son los primeros reclutas de los Ultimates. Para las personas que no sepan, en los cómics de Ultimate Comics de Marvel, uh-huh. Los Avengers no son conocidos como los Avengers, son conocidos como los Ultimates. Oh. Y sí empiezan efectivamente con todos los cinco que aparecen en el cómic, que son Ant-Man, Wasp, Hulk, Thor y Iron Man, incluyendo obviamente al Capitán América. Y los primeros reclutas son dos agentes de S.H.I.E.L.D., que son Black Widow y Hawkeye, que es más o menos el mismo origen que les dan en la película. Okay. Curiosamente, ese no es el origen del cómic. ¿Ustedes saben cuál es el origen del cómic? ¿De cuál cómic? El origen de Black Widow y de Hawkeye en los cómics. Sé que... Lorna está así como que ni me interesa. Ya lo que sea. A mí lo único que me interesa es Chris Evans. Bueno, cuéntame del origen de Chris Evans. Exacto, sí. Bueno, yo sabía que Hawkeye fue en algún momento entrenado por Captain America. Uh-uh. Hasta después de que se volvió miembro de los Avengers. Por eso dije en algún momento, no dije originariamente. Ok, es muy simple. Y dime. Exactamente, Natasha era una superespía. Pero era una superespía, efectivamente. De fuera hecho, de los años generales, no lo sé. Los años 60, como tú sabrás, siempre era enfrentamiento contra los rojos, el enfrentamiento contra los rusos. Oh, sí. ¿Y quién mejor para enfrentarse con los rusos de manera constante que el que representaba a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en este caso era Iron Man? Okay, porque Iron claro. Man obviamente era un diseñador de armas para el ejército. De hecho, por eso tiene su daño al corazón, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. El que más se peleaba con los rusos y con los comunistas, sin duda, era Iron Man. Si tú checas quiénes eran sus villanos, te ríes. ¿El mandarín? No, bueno, el mandarín es chino, que bueno, obviamente es comunista. Es que no, pero no solo él. El concepto da mucho miedo. Sí. Cuando ves el dibujo, ese miedo que te podría inspirar el personaje es de... mejor risa? Me quedo con lo que tenía en la mente, no, gracias. Me queda súper bien el mandarín. Que curiosamente el mandarín lo que quiere hacer es... detesta a los comunistas y quiere regresar a lo que eran China antes de los comunistas. Por eso es el mandarín. Con el último emperador. Exacto. Por eso es el mandarín, que es como decir el conde o el lord, uh-huh. ¿no? De manera, como lo decíamos, en el oeste, por decir. Pero bueno, pero de alguna manera u otra era un chino, entonces por ende era como comunista. Malísimo. Exacto. Tienes al hombre radioactivo, otro chino. Tienes al dínamo Crimson. Carmesí. Sí, Crimson Dynamo, que también es ruso. Tienes obviamente a Natasha. Básicamente le tocó rusa, el bloque comunista. El Gremlin. Que es ruso. ¿El Gremlin? El Gremlin es ruso, que su hijo obviamente es la Gargoyle, ¿cómo se llama? La Gárgola, que obviamente también es en ruso. Entonces sí, habían como que muchos rusos, muchos chinos en las páginas de Iron Man. Y resulta que Natasha, su apodo o su nombre código era Black Widow. Pero ella literalmente no tenía un traje de superheroína. Se vestía como una femme fatale, así todo de negro, con un como velo en los ojos. Misteriosa. Y tramaba contra nuestro buen amigo Iron Man. ¿Y sabes por qué era la viuda negra? No. Ella, ya le cambiaron un poquito el origen, la tuvieron que hacer medio inmortal, porque creían que ella fuera la última hija de los zares Nicolás y Alejandra Romanov. Es lo que te iba a preguntar, porque yo la había leído y dije, vamos a preguntar. Sí, sí. Natasha Romanov, originalmente, es la hija de los Romanov, de Nicolás y Alejandra, ¿okay? O sea, son los últimos zares. Muy famosa, última sobreviviente de la familia real. Ya. Obviamente el tipo Boris, que es el que la rescata, le cambia el nombre a Natalia Romanova para que no la maten los comunistas. Ella es bailarina del Bolshoi. Para las personas que no sepan, el Bolshoi son los mejores bailarines de toda Rusia. Uh-huh. Ella se casa con un hombre del ejército, se me olvida, Nikolai algo o Alexander algo, se me olvida su nombre en ese momento, y tiene un matrimonio muy feliz. Y los rusos deciden, ¿saben qué? Son demasiado felices. No, este hombre lo podemos entrenar para que sea nuestra versión del Capitán América. Y se vuelve el Guardián Rojo. Ok. Pero tenían que buscar la manera de hacer que ella también se volviera espía. Entonces, ¿por qué? Porque tiene todo este entrenamiento de Bolshoi. Porque están todos juntitos y de una vez. La familia que espía unida espía mejor. No solo eso, porque ella tiene como que esta habilidad física, ¿no? Porque es del Bolshoi, ¿no? Uh-huh. Y además es hermosísima. Dijeron, ella será la espía perfecta. Pero tenemos que darle una razón. A ella le dicen que el Guardián Rojo está muerto. Y al Guardián Rojo le dicen que ella está muerta. Entonces, ella es la Viuda Negra porque literalmente es una viuda. Y como ella odia a toda la gente del oeste, porque la razón por la muerte de su esposo le echan la culpa a los americanos, por supuesto, decide ir ahí y se enfrenta contra el que representa al gobierno americano, que es obviamente Iron Man. Obvio. Y por eso es que ella se vestía así. Obviamente, más adelante, cuando se está enfrentando contra un superhéroe, se empieza a poner un traje de superheroína bastante ridículo, pero poquito a poquito se va volviendo el traje que tiene ahorita. Y resulta que ella, como empezó a notar que era muy difícil vencer a Iron Man, encuentra a Hawkeye, lo seduce y lo obliga a ser malo. Y por eso es que la primera aparición de Hawkeye, él quería ser un héroe, pero se termina siendo, por amor, empieza a enfrentarse contra Iron Man. Y eso me encantó. Y ya para irnos con nuestro buen amigo Hawkeye, él es un niño criado en el circo, él y su hermano, uh-huh, que se une a su hermano Bart. No, se me olvidó el nombre de su hermano, pero resulta... B, C, D, E, F, no me va a ayudar. Pero bueno, Clint Barton tiene un hermano. Él y su hermano trabajan ahí. Su hermano termina robando dinero y se va. Y dice, voy a tratar de ser diferente y mejor a mi hermano. Y empieza a entrenarse con el espadachín, The Swordsman. Okay. Que le empieza a enseñar cómo utilizar la espada y todo eso para que los juntos trabajen en el circo. Okay. Y después resulta que el espadachín le dice, ¿sabes qué? Honestamente, la espada no es la onda. ¿Por qué no empiezas a aprender arco y flecha? Y lo manda con un tipo llamado Trickshot, que es un tipo borracho y gordo y que todo le vale. Y le enseña a ser el mejor arquero del planeta. Y después descubre que su primer mentor, el Swordsman, también es un ladrón igual que el hermano. Y lo enfrenta, el tipo lo deja semi muerto y dice, bueno, tengo a mi hermano, que fue mi hermano mayor, que fue mi ejemplo, y bueno, es un ejemplo malo. Voy con mi mentor y también es un ejemplo malo. Mi otro mentor es un borracho gordinflón. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto de seguir a todo el mundo. Me voy a poner yo mi traje y voy a tratar de redimirme a mí, redimir mi nombre y tratar de ser un buen ser humano. ¿Y qué es lo primero que pasa? La primera mujer con la que se enamora lo torna villano. Pero lo padre es que él dice, ya estoy harto de toda esta gente a mi alrededor. Voy a ser miembro de los Avengers para redimirme. Obliga a los Avengers a tomarlo. Okay. Y cuando lo toman, lo primero que encuentra es al Capitán América queriendo ser su modelo. Y él se revela constantemente. Él y Quicksilver detestan al Capitán América. Pero curiosamente, claro, el nuevo equipo del Avengers, cuando ya se van todos los miembros originales, dejan al Capitán América, se queda Scarlet Witch, Quicksilver y Hawkeye. Y Quicksilver y Hawkeye se la pasan peleándose entre ellos. Como hermanos. Y obviamente contra Capitán América, que es el papá. Claro. Pero afortunadamente nuestro buen amigo Clint Barton descubre el error de su manera de ser y empieza a entrenar con el Capitán América y empieza a idolatrar al Capitán América. Y la cosa más importante en su vida se vuelve a ser un Avenger. Porque fue el único lugar donde lo apreciaron por quien es y donde lo permitieron borrar todas las tachas que tenía en su pasado. Divino personaje. ¿Hubo un momento en que Natasha se reencontrara con su querido... ¿Esposo? Ajá. Sí, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba enamorada, yo creo que en ese entonces, de Daredevil. Porque ella finalmente sí, como que... Sí cerró el círculo. Cerró el círculo con el marido. De hecho, creo que tiene que matar al marido. ¿En algún número? Porque ella se vuelve primero agente de S.H.I.E.L.D. Okay. Y después, para escapar a sus controladores rusos, uh-huh, y después ya se volvió miembro de los Avengers. Pero curiosamente, el romance Hawkeye-Black Widow, aunque sí se dio en sus inicios, nunca pudo concluir. Porque ella siempre estaba haciendo cosas misteriosas, uh-huh, y él quería ser totalmente recto para merecer el nombre de Avenger. Okay. Y lo más padre fue cuando él se casa con Mockingbird, que curiosamente es una espía americana, uh-huh, que tiene muchas de las mismas habilidades que tiene Natasha. Entonces, como que es por ahí van sus gustos. Y el romance Mockingbird Hawkeye es la cosa más hermosa del planeta. De hecho, hay un cómic llamado Hawkeye, ya salió en hardcover, que reimprime, creo que el origen de Hawkeye, y reimprime esta miniserie de cuatro números cuando conoce a Mockingbird. Es la historia de amor más linda que jamás te podrías imaginar. y el amor de una buena mujer, la confianza del Capitán América, lo hacen un gran líder cuando él se vuelve el líder de la, de los Vengadores de la costa oeste. Okay. Y llega un momento que, aunque empieza con puros losers, no para mí, pero para mucha gente, porque chécate el equipo. Digamos que no tan buenos. Estaba él, que nadie creía en él porque él era el rebelde del equipo. Okay. Tenía a Mockingbird, que era una ex espía. Tenía a Wonder Man, que a pesar de ser muy fuerte, nunca su falta de autoestima. No terminaba de brillar. Su falta de autoestima es tan grande que siempre permitía que cualquiera le ganara. Porque él perdía la pelea antes de empezar a pelear. Okay. Ajá. Tenías a Tigra, que no, nadie la apreciaba a pesar de que tenía todas las habilidades de una gata. Pero ajá, creo que todo el mundo la veía como la gata de la esquina y nunca le hacían caso. Okay. Y tenías a Iron Man, que en ese momento no era Tony Stark. Era James Rhodes, el que más adelante se volvería War Machine. Ah, okay. Entonces no era el verdadero Tony Stark. Y sin embargo, logra forjar un gran, gran equipo. Cuando ya regresa Tony Stark, hay problemas porque Tony como quiere ser el líder, pero le demuestra clarísimamente a Hawkeye que el líder es él. Y eso me encanta. Y más adelante, cuando viene toda la estupidez de Heroes Reborn, y viene el regreso en Heroes Return. Uh-huh. Ha sido tanto tiempo líder Hawkeye que no puede aceptar a Capitán América como líder. Porque constantemente lo está cuestionando. No por mala onda, nomás porque constantemente lo está cuestionando. Y claro, Hawkeye se vuelve el líder de los Thunderbolts, que son villanos, tornados héroes, al igual que él. Uh-huh. Y se vuelve el mejor líder de los Thunderbolts. Tanto así que Moonstone, que constantemente está buscando cosas, maneras maquiavélicas de controlar todo, se enamora locamente de él. Son de esos personajes que... Eso es divino, es un personaje divino. Pero bueno, ya okay, sabiendo un poquito más acerca de Black Widow y de Hawkeye, ¿alguna otra pregunta, Lorna? ¿Alguna duda de lo que sucede en la película? De la película, no hay tantas preguntas. Ok, ok. Pero tú personalmente, ¿no tienes algo que te sacó de onda? Que dijo, ¿por qué pasa esto? Además de Thanos. No. ¿No? Tú con tal de ver a nuestro buen amigo... Dime que lo viste en tercera dimensión, Chris, por favor. No, Chris Evans... Ya estabas feliz. Lorna, la escena donde está con la bolsa de boxeo en tercera dimensión es la onda. Ok, señoritas, por favor, okay, esto se llama comic manía. Voy a ir. Lo que no pasa es fetish que manía. Apenas alcancé no es a entrar fetish, al cine. Es en nena, serio, es tercera dimensión. Ya estuvo bien, por favor. No hay nada. Hay mejor que un demasiado chico, ¿cómo se llama? Necesitamos más testosterona peleando en este programa. Okay, de pronto entonces la demasiado escena en tercera estrógeno dimensión cuando hacen el okay acercamiento a la viuda negra, okay, ya estuvo, y trae el cierre como por la mitad. Ajá, decías. Saqué la cámara y tomé dos o tres fotos. Pero bueno, ajá, entonces okay. ¿Alguna pregunta? Y después sí, ahorita hablamos de Thanos. Sí, sí, sí, tenemos varias preguntas. A ver. Bueno, primero voy a dar una opinión de Mugen, que dice Morrison. Hola, Mugen. Morrison dio una entrevista muy polémica a Playboy, en la cual dijo varias barbaridades. Sí. Se hace gracioso que... Dice, se me hace gracioso que se fijen más en la entrevista que en el contenido de la revista. Dice, mucha suerte en esta nueva etapa. Ah, muchísimas, muchísimas gracias. Después, sí, dime. Perdón, Fraga Comics, el sol amarillo da los superpoderes a Superman. Ah, sí, porque es la regla que tenemos. Es muy sol muy... rojo quita los... Pues lo, mira, lo no, que es que es el natural. Nuestro buen amigo John Byrne lo define de la siguiente manera. Ajá. Todos los kryptonianos son como baterías solares, ¿ok? Ok. Cuando están expuestos a un sol amarillo... Absorben toda esa energía y les da poderes sobrehumanos. Ok. Cuando están en un sol rojo, que curiosamente es un sol que está a punto de su propia destrucción, si estoy en lo correcto. Depende porque va de amarillo. Tipo de sol. Bueno, pero normalmente, según entiendo, va de amarillo a rojo y de rojo ya explota, ¿no? Se vuelve una supernova. Depende mucho de la estrella de la que estamos hablando, pues, pero sí. Digamos que es amarillo, rojo, azul, blanco. Exacto. Bueno, entonces resulta que como está en este momento de a punto de morir o un sol ya más grande... Le quedan poquitos milenios. Exacto. Lo que termina haciendo es que en vez de ellos poder absorber esta energía o esta radiación solar, hace que la expulsen. Entonces cuando un kryptoniano es expuesto a un sol rojo, toda la energía que han capturado se les desaparece. Y obviamente... Parte de las cosas que ellos pueden hacer con esta energía es tener todos los poderes, incluyendo volar. Que volar no es tal cual como lo hacía antes, que brincaba muy lejos y podía estar al aire como una rana. No, no, no. Es literalmente poder controlar la gravedad a su alrededor. Todos los kryptonianos lo pueden hacer por dos simples y sencillas razones. La ¿primera? Menor gravedad que hay en la Tierra en comparación a Krypton. Ayuda. Y el sol amarillo en vez del sol rojo. Esto a un nivel científico hace cero sentido, pero es, yo siento que hay un pacto entre tú y los escritores. Claro. Entre el escritor y el lector debe haber un pacto en el que ellos ponen ciertas reglas, tú las aceptas y vas hacia adelante. Ajá, dentro de ese universo son las reglas que funcionan. Y... exacto. Y eso pasa con todos los superhéroes. ¿Por qué es tan poderoso los daxamitas? ¿Por qué son tan poderosos los sarnianos? ¿Por qué es tan poderoso Batman cuando va al planeta X? Exacto. Es algo que nos establecen, que son las reglas de los cómics. Y entonces, cuando tú te sales de esas reglas, ya ni una regla funciona. Okay. ¿No? Una de las cosas que nos establecen es que la razón por la que todos los velocistas del universo DC tienen velocidad es por el Speed Force creado cuando nace Barry Allen. Ajá. Barry Allen, cuando Barry Allen adquiere sus poderes, se vuelve más allá que un ser humano. Por eso se fusiona en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que ellos llegan a un momento que van tan rápido que se vuelven parte del Speed Force y empiezan a darle más energía. Pero al Speed Force. Lo que yo entiendo, se pierden, se disuelven, se hacen uno. Se hacen uno. Como una especie de nirvana. Exacto. Se van a su gran recompensa. Okay. En el Speed Force. Y todo es creado por Barry Allen. Entonces, ya nos dieron eso, es la convención. Porque antes la convención era, si te cae un rayo y estás expuesto a químicos electrificados por este rayo, te vuelves Flash. Ajá. ¿Okay? O es como el Hombre Araña. Porque es que si tú en la vida real te muerde una araña radioactiva, te mueres. Radiación. O de parece que tienes que vacunar contra el tétanos. Exacto. Pero en el universo Marvel te conviertes en el Hombre Araña. Uh-huh. Son las reglas. Entonces no puedes irte en contra de esas reglas. Y es lo porque que termina... las estás aceptando leerla y es lo al que leer pasa esos universos. Es lo que pasa con Kal Reiner. Para que creen a Kal Reiner, tienen que romper las reglas de cómo se hacen los linternas verdes. ¿Por qué? Porque él no porque, tiene... Se supone que tiene que tener imaginación. No. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, imaginación. No, imaginación no. No. Claro que... Por nena. Eso fue el militar. Por eso no, se por, es que no, la fuerza de imaginación no importa. Te voy a decir por qué la fuerza de la imaginación creatividad, no importa. Digamos, la creatividad, imaginaria no importa. ¿Qué es lo que han creado todos los linternas verdes desde que existen en el planeta Oa? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo primero que crean todos ellos? ¿Las linternas? No. Crean un guante gigantesco de box que golpea a gente. O sea, claro, la sí, imaginación es, lo es cero. No es necesaria la imaginación. Claro, en por las eso palabras, fue militar un tiempo. Por eso hubo un linterna verde que era militar. Sí, Hal que Jordan. El que ponen en la serie animada. ¿Kilowog? No, el negro. ¿John Stewart? Ese, sí. Ah, bueno, pero bueno, es que no ambos son militares. Él es Infantry. O sea, él es infantería. Infantería francotirador. Ah, ok. Y Hal Jordan es fuerza aérea. Siempre me quedo tan mal. Hal Jordan es fuerza aérea. Pero de hecho, él más que nada es arquitecto. Él se mete al ejército para que le paguen sus estudios, su universidad de arquitecto. Ya. Ajá. Pero bueno, retomando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y de hecho, y voy a citar. Entonces, Kal Reiner no sobrepasa sus miedos. No puede. Él tiene que decir, pues ni modo, no me queda de otra. Pero. Se le dan el anillo y así de bueno. Voy a crecer al nivel. Pero esa no es algo original, eso es lo que vimos con el Hombre Araña, eso es lo que vimos con Nova, Richard Rider, eso es lo que vimos con Danny Ketch, Ghost Rider. Con otro tipo de personajes. Exacto, entonces ni el personaje ni es original. O sea, no es que esté mal, pero no para este personaje. No es linterna verde, no es un linterna verde, es un gato que recibe un anillo, pero y además cambia el traje. Entonces, de entrada, el uniforme de los linternas verdes es un uniforme. Como, entonces, si tú eres policía, no puedes ir a cambiarte de uniforme, tienes que usar el uniforme de policía. Y él lo primero que hace es cambiar su uniforme. Las linternas tienen esa forma porque es la linterna que crean los guardianes del universo de Oa. Ajá. Y él cambia la forma de su linterna. De hecho, entonces, la gran linterna de Oa tiene misma una forma que todas las pequeñas. Y él linternas. No, él cambia la forma de su linterna. Entonces, también las otras linternas tienen la misma forma, ¿no? Las todas, linternas de otros colores tienen todas la misma forma. No, tienen la misma forma que la original grande. Que no, es original del color. Y lo más importante de esto, en el número, creo que en el número 9, de un brillante, brillante cómic dibujado por Mike Parovec, escrito por Len Straczynski, nombre bien extraño, se llama Justice Society of America, donde la Justice Society regresa después de haber sido perdida después de la crisis en tierras infinitas. Okay. Y resulta que en ese momento nuestro buen amigo Guy Gardner estaba utilizando el anillo amarillo de Sinestro. Okay. Sí le queda. Okay. Y él decide que la Justice Society se está portando mal porque están yendo en contra de lo que el gobierno pide, porque en ese momento el gobierno estaba siendo controlado por uno de los villanos, ¿no? Okay. Entonces, él mandan una señal hipnótica a través de la televisión y nuestro buen amigo Guy Gardner, que no es muy brillante, decide irse y pelear contra la Justice Society of America, contra digamos la Sociedad de la Justicia. Digamos que tiene buenas intenciones, pero no las no la mejor ¿qué te puedes? Maquinaria que las mueva. No, el que no tengas miedo y que tengas gran fuerza de voluntad no te hace una gran persona, ¿no? Porque también muy brillante. Recuerda que también North es miembro de los Linternas Verdes. Pero bueno, no voy con todo no esto. No vayamos ahí. Nuestro buen amigo Guy Gardner se va a enfrentar contra ellos y el que se le pone al tiro es Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra. Ajá, ¿okay? Sí, claro. Y se están peleando y a mí me encanta porque Guy Gardner dice, no vas a poder conmigo porque tengo un anillo amarillo. Y sonríe nuestro buen amigo Alan Scott y dice, vulnerabilidad equivocada. Y se empiezan, porque obviamente la vulnerabilidad de Alan Scott es la madera. Entonces se empiezan a pelear y le está ganando Alan Scott. Y la cosa es que cuando empieza a utilizar diferentes, ¿cómo se llama? Objetos, piezas. Diferentes objetos, se empieza a burlar a Jay Garrick. Y le dice, Flash. Y dice, otra vez con el guante. Y le dice, hey, si funciona, lo voy a seguir usando. Y me encanta eso porque al final de cuentas pues no es el nivel de imaginación. No lo arregles si no está descompuesto. Si funciona, perfecto. Y obviamente Alan Scott le gana a Guy Gardner de la manera más risible posible. Ajá. Después de que le quite el anillo, le dice Guy Gardner, ahorita no te vas a poder, no te atrevas a pelearte conmigo porque ahora tú tienes el anillo y yo no. Y Alan Scott dice, yo no necesito el anillo para ganarte. Y le da un golpe, que bueno, lo tira. Glorioso. Y todo el mundo, ¡One Punch! Divino, o sea, divino. Todo el mundo ha golpeado al pobre Guy Gardner en algún momento de su existencia. Te puedo decir. Pero bueno, eso nos da mucha risa. A ver, ¿algo más? Sí. Por acá dice Alfonso, entre paréntesis, Poncho. Hal Jordan, Poncho, es el único y verdadero Linterna. Gracias. Muchísimas gracias. Después, te mereces un aplauso por eso. Sí. Claro, se lo ponemos, cómo no, cómo no. Ahí están. Ahí están sus aplausos y toda la cosa. Bueno, ya. Luego, tengo por acá puras cosas muy, muy, muy largas. Voy a empezar por Mitch. Ajá. Te dice que hay unos dibujos excelentes de Batman. Y luego dice, Thanos debió ser el antagonista para la movie de Avengers. Órale con Alan Moore. Podrían hablar también de uno de los seudónimos de Anne Rice haciendo cuentos pornográficos. No muchos seguidores de los vampiros saben de eso. Las pornos no suelen tener guión. Y después, yo creo que refiriéndose a lo que hablaban del autor anterior. Ajá. Dice, no es doloroso para mí, solo dije que Beasley es un ícono del mundo de cómics. Ah, claro. Y te dice que Hal Jordan siempre será el mejor. ¿Mitch dijo eso? Sí. ¿Cuándo quieres que venga Mitch? Ya, me ha ganado para siempre. Ok, luego... No es tan difícil. Ah, lo sé. Así de facilote soy. ¿Qué pasó? Luego Carmix dice, hola Joy, saludos a Lorna y a Liliana también. Gracias. Hola Carmix. Entrando en materia, ya viste que saldrá una miniserie en Marvel donde establecerán que Wolverine fue el primer X-Men en la historia. Sí. Y que aparentemente de forma retroactiva fue el quien inspiró a Xavier a crear los X-Men. Será escrita por Christos Gage. Uh-huh. Y dibujada por, agárrate, Neil Adams. A mí no me agrada la idea, y menos que una leyenda como Neil siga haciendo proyectos tan malos como este. Yo solamente digo que la rolen. Dice, suena como el bodrio de Batman Odyssey. A ver, ¿tú estabas diciendo, mi querida Liliana? Pues que la rolen. Pues yo lo que te voy a decir... Que compartan, no sé qué se están metiendo, pero debe estar yo muy nomás, bueno. Yo nomás te voy a decir una cosa. Yo leí esta historia en Comics Alliance, ¿no? Donde... De hecho, la leí... La que se basan para hacer lo que van a decir. No. Leí esta nota en Comics Alliance ayer, que estaba en mi casa, donde prohíbo el humo de cigarro y por eso tenía como que la mente más despejada. No como ahorita, que tengo un dolor de cabeza terrible porque alguien decide que va a terminarse... Solo recuerdo una cosa. Los 20... Estás en su estación. Y es muy cierto, es su muy gusto. Cierto. Es muy cierto. Nomás quiero decirles que las IMECAs en esta estación han subido al 20%. Qué mentira. Pero bueno, ¿a dónde estaba yendo con esto? Carmix, entiendo por qué estás tenso. Porque tuve la desgracia de leer algunos números, ojear algunos números de Batman Odyssey y están bastante malitos. ¿Qué es eso? Disculpa. Neil Adams escribe y dibuja un cómic de Batman llamada Batman Odyssey. Ok. Pero está rarísimo el cómic, en serio, está rarísimo. O porque sea, Batman insisto, que la role... Batman rompe la cuarta pared, se pone a platicar con la audiencia. Pensé que eso lo hacía nada más Deadpool. No, lo hace Batman y curiosamente lo hace... vestido, bueno, sin el disfraz de Batman, lo hace como Bruno Díaz. Bueno. Y Bruno Díaz está como que desnudo y está mostrando su pecho y se está exhibiendo. Es fanservice. Sí, es un fanservice muy extraño por parte de Neal Adams. Pero lo que sí te voy a decir, Carmix, es lo siguiente. Crisis Engage es el culpable de uno de los mejores cómics que está publicando Marvel ahorita. Se llama Avengers Academy. Ajá. Número tras número queda mejor. Entonces yo ya vi más o menos la idea de esto de First X-Men. Que es básicamente cuando decide nuestro buen amigo Profesor Xavier dejar la comodidad de su humanidad y ponerse un tiro al blanco en el pecho y decir, yo voy a ser el que represente a los mutantes ante todo el mundo. De hecho, es algo que vemos más o menos en ¿cómo se llama? X-Men First Class. Ajá. Él estaba feliz de seguir coqueteando chicas y ser el ligador. Y es por todo lo que empieza a suceder. A ver, tenemos acá una llamada. Buenas tardes. ¿Tu radio online? Buenas tardes, nada más para comentar que si Lorna se va a disfrazar de Black Widow, puede fumar absolutamente lo que le dé la gana. ¿Con quién estamos hablando, por favor? Con el mismísimo Mitch. ¿Mitch? Así es. Ok, pues hasta donde yo sé, está a punto de acceder, no a disfrazarse de Black Widow, pero a dar su foto a Amra Al-Hazred para que le haga varios pósters de ella disfrazada con diferentes trajes de superheroína. No, porque eso lo podemos hacer cualquiera. Podemos jugarla. No. Tenemos que verla tallada así. Déjala fumar, por favor. Ok, lo haré, mi querido Mitch. Que sigas muy bien. No tiene la expresión de me van a convencer, ¿eh? Lorna, el público lo quiere. Ya platicaré con Xochitl. Cuando el público quería que yo me quitara la playera, lo hice. No, el público no quería. Cállate. Cuando el público quería que yo me vistiera como Doc Samson, lo hice. Ah, bueno, eso sí. Cuando el público me pedía que yo cantara I Want It That Way, lo hice. El público pide. ¿Tú recuerdas que el público lo pidió? Cuando el público pide que tú te disfraces de Black Widow, Lorna, o sea, ¿qué está pasando? El traje esconde mucho, que es tu problema. Y mira, te voy a decir una cosa. Ya salió la película de Avengers 3X. No la quería ver. Ay, sí, ajá. Pero debo admitir una cierta debilidad por mujeres fortachonas. Y China, una chava que trabajaba... La cara de culpabilidad de Joy. China, una tipa que trabajaba como luchadora profesional en los Estados Unidos. Ya sabemos que es She-Hulk. Está haciendo de She-Hulk. Y salió. La tuve que bajar. Desafortunadamente, no encontré esa escena. Pero encontré la escena cuando Hawkeye está con Black Widow. El traje que usa Black Widow está muy lindo, Lorna. Deberías de pensar en ello. Piénsalo. ¿Notas que está diciendo que te pongas el traje de Black Widow de una película porno? ¿Por qué no? Está muy lindo. No de la película que todo el mundo fue a ver al cine, no, de la película porno. Está muy lindo, Lorna. Y lo puedes conseguir en cualquier sex shop. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando... Ya se puso roja y no es el reflejo del cabello. Estamos hablando de First X-Men. La idea se me hizo curiosa y graciosa porque básicamente vamos a ver ese momento de decisión de nuestro buen amigo profesor Javier cuando dice, ¿sabes qué? A pesar de que yo sí puedo pasar por ser humano, aunque estoy totalmente calvo, puede ser que en ese momento todavía tenía cabello, puede decir, ¿sabes qué? Alguien tiene que representar a la sociedad mutante. Y honestamente, este tipo con las garras y todo feito y todo velludo y con el pelo todo parado, tal vez no sea la persona correcta. Tal vez no sea la persona correcta. Y honestamente no me importa tanto porque Wolverine sí ha tenido una vida muy larga y él, de hecho, su vida empieza en 1800 y cacho. Entonces digo... Mediados, ¿no? ¿Finales? Finales. Entonces yo diría, vamos a darle chance. A ver, vamos a leer el número uno. Porque Neal Adams dibuja muy bonito. Su arte ha bajado un poquito, pero sigue siendo una leyenda viviente. Y Christos Engage no puede escribir nada mal. Aunque yo pensaba lo mismo de Ed Brubaker. Y honestamente, su X-Men Deadly Genesis fue abominable. Cuando aparece el tercer hermano Summers. Entonces, que es ridículo. Pero bueno, ahí lo veremos. ¿Alguna cosa más? Claro, hay muchas, muchas cosas más. Pues ya lánzatelas todas porque estoy dando cuenta. Lorna, ya vamos para 2 horas. Sí, y estamos ya. Bueno, vámonos, lánzate todo. Jolote te dice que si ya escuchaste el soundtrack de Avengers. No lo he escuchado, pero lo que vi en la película. No soy mucho de soundtracks. Nunca he sido mucho de soundtracks. A mí si me interesa, pásamelo. Okay. Después, Amra Al-Hazred nos dice, no soy tan fan del porno y a mi parecer una movie porno de Avengers se me hace muy burda y mala. No apoyo ese tipo de películas. Totalmente de acuerdo, pero quiero ver la escena con China. Las mujeres musculosas, pero ese tipo de movie, así que son... Que así, En serio, las mujeres de ese tamaño, así de puro músculo. Esto se wow. está volviendo incómodo. Es extraño. Que, no sé, es, extraño. Es que de una vez Paco lo definió. Te recuerdo que estamos en un programa de cómics, no de fetiches. No, no, pero la cosa fue que Paco una vez dijo, tú básicamente quieres una mujer que sea como Bane, que te rompa la espalda. Y digo, sí, quiero que me truene los huesitos. Y es muy difícil para un hombre tan fuerte y varonil como yo, es muy difícil encontrar una mujer así, ¿no? Porque todas las mujeres son mucho más bajas que yo, mucho más débiles que yo. Pero una mujer, imagínate una mujer toda fuerte. ¡Oh! Delicioso. Yo conozco más? A una, pero... ¿Sí? Como te iba diciendo, Lorna, en tercera, pero... como te iba diciendo, en tercera dimensión, Lorna. En 3D, cuando ves, cuando está golpeando el saco de bolsa. Ok, pero bueno, estamos en... Okay. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a empezar con el anarquista. A ver, adelante. Y Unexpected tiene una pregunta, pero estoy segura que te vas a tardar. A ver. O sea, la estoy aguantando. Nomás, dímela rápido, así como para empezar a tramarla en mi cabeza. ¿Ya viste el nuevo webcómic de Mark Waid? Ya lo vi, es de zombies, entonces me estoy esperando para leerlo. Ahí se okay. lo dejamos. Ah, mira, aunque, perfecto, no entraste. Aunque me dice Beto que está bastante gracioso y muy divertido, se llama Luther. Ya bajé el primer número y cuando vi las primeras hojas y dije yo, ¿Walking Dead? Es como que dije, no lo sentí muy original. Y para ser Mark Waid, honestamente, después de Irredeemable y Incorruptible, esperaba mucho más. A ver, ¿qué nos dice el anarquista? El anarquista primero te hace una pregunta de... que yo supongo que ese es entre ustedes. Después, no, perdón. ¿Qué nos pregunta? Te pregunta acerca de un punto CBR gratis. Ah, entonces eso lo dejamos para ajá, después. Exacto. Ok, muchas gracias. Después dice, ¿no van a ir a cubrir el encuentro de historieta y novela gráfica? Y que si ya sabes algo del Holy Terror de Frank Miller. Ok, lo primero que me dice, ¿dónde va a ser eso? ¿Festo Comic 2? Porque si es Festo Comic 2, te puedo garantizar que no estoy invitado. Olvídate si voy o no voy. No estoy invitado a ir. Te lo puedo firmar. Pero no me importa, porque pues es novela gráfica. Yo no leo novela gráfica, yo solo leo cómics. Y okay. el cómic en español, o sea, casi no lo leo. De hecho, lo último que tenía de cómic en español ya lo regalé, que fue el número 1 de Rebelde, pero fue para una buena causa. Sí, y lo segundo que me preguntó fue... ¿Holy ¿sabes? Terror? Ajá. Así como hemos perdido a nuestro buen amigo Alan Moore a la pornografía, hemos perdido a nuestro buen amigo Frank Miller a la política. Pensé que Alan Moore lo perdimos con la magia. Cuando ¿right eres, wing? Cuando eres completamente conservador y crees republicano. Que los Estados Unidos tienen que ir a matar a todo el mundo. ¿Right wing? Sí, él se ha vuelto. Sí, se ha vuelto totalmente conservador porque Holy Terror es una historia donde tiene un personaje que es una mezcla entre Batman y Punisher, que tiene un personaje y hay también un personaje que es muy parecido a Black Widow o a cómo se llama a Black Canary y a Catwoman, y juntos se unen para pelearse y derrotar a Al-Qaeda. ¿Al-Qaeda? ¿Cómo se dice? Al-Qaeda. Al-Qaeda. ¿No está pasado de moda ya? Muy pasado de moda, pero tú sabes el odio y las ideas republicanas de somos los buenos del universo y todos los demás son los malos. Y todas las otras religiones que no sean la católica, cristiana, etcétera, protestante, etcétera, son, para ser exacto. Son malas. Y básicamente lo que se trae es que 120 páginas, 140 páginas, 150 páginas de un hardcover muy, muy costoso, por cierto, que es básicamente nomás un panfleto republicano. De en los Estados Unidos somos los buenos y tenemos que matar a todos los malos. A ver, creo que tengo una llamada. Perdónenme. Claro. Sí, bueno. Entonces, Liliana. No. Sí, dime. Sí, él habla. No, pues el anarquista. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiene más preguntas. Estoy en mi programa de radio, pero no importa. Continúa. Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿Ya está listo el carro? Ah, mira, el batimóvil. Turururu, turururu. Ah, mire, yo ahorita estoy en mi programa de radio, entonces no sé si voy a llegar a mi casa a las 8. Sí, para que te pero lo que podemos hacer ¿te puedo marcar a un lugar para decirte cuando ya esté en mi casa? O gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna, Karen, they be sharing all their money. Lorna tuvo que mandarnos a música brevemente. Perdón por tomar esta llamada. Era pero importante. Era importante porque mi carro, el Batimóvil, lo tuvieron que llevar a hacer la verificación. Es importante, si no, no circula. Sí, exacto. Entonces, y como todos ustedes saben, que va a haber una plática el 26 de mayo. Okay. En Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, de 4 a 6. Obviamente, para todos los que ustedes no saben, como tengo que llevar de vez en cuando mi iPad o tal vez una computadora o lo que sea, es importante poder regresar a mi casa sano y salvo. Entonces tengo que llevar mi carro, entonces tengo que llevar el carro al Batimóvil, tengo que llevarlo a Fantástico y de ahí nos vamos a una plaza. ¿Dónde estacionas? A ver. ¿Eh? Hay un estacionamiento por ahí, okay. Muy caro, por cierto. Con todo el show que están haciendo con lo del metro. No, es un cuete. Hay un estacionamiento público por ahí, sí es bastante caro, pero ahí dejo el carro, pago una cantidad exorbitante después de la plática. Por eso mucha gente quiere platicar conmigo después de la plática y yo así, ah, sí, ya me tengo que ir. Pero no es porque no quiera platicar con ellos, es porque tengo que sacar el carro. Así que ya saben, cuando vayan a la plática, por favor, depositen propinas para que yo pueda pagar el estacionamiento pagar. Y se pueda quedar con ustedes resolviendo dudas. No, pero después de eso, y después nos vamos a una plaza a comer y después normalmente Beto y yo vamos al cine. Entonces me sale ya saben, carísimo. Vamos a poner un voto de propinas para que dejen bien. Propinas para que yo pueda quedarse unos momentitos más y resolver algunas preguntas con estoy un poquito más de tiempo. Totalmente a favor. A ver, algo más rápido, Lorna, porque ya dijimos que tengo que estar a las 9 en mi casa porque si no, no me entregan mi carro. Ok. Anarquista, en el cómic de Hitman, donde tiene un encuentro con ese Linterna Verde, queda ridiculizado en ese ejemplar. Okay. Y en una entrevista que le hicieron en Garth Ennis, comentó que para el personaje más estúpido de DC. Y curiosamente, si estás comparando a Kal Reiner con Hitman y se te hace más estúpido Kal Reiner, honestamente ya, creo que ya dijo todo Garth Ennis. Creo que ya dijo ¿para todo. ¿Para qué leerlo? Es Hitman. No, pero es divertido, pero la cosa es, yo leí un número cuando aparece Superman. Es divino. ¿En serio? Es divino. Yo leí porque creo Hitman, que el primer número de Hitman y la verdad no le di la oportunidad. ¿Quién es el héroe de Hitman? ¿Quién es el héroe de Hitman? ¿Héroe? El héroe favorito de Hitman. Ah. ¿Superman? Porque Superman es todo lo que él quisiera ser y no puede. Pues no. Es divino. Oh. Es hermosísimo eso. Y sigue. El podescucha que llamó hace rato Mitch, quiero saber si es el mismo que publicó hace como 10 años un cómic llamado Terror Digital. Dun, dun, dun. Y si es él, pueden preguntarle dónde puede encontrarlo, en qué formato o si lo puede encontrar impreso. ¿Ah? Y bueno, nos habla también del Encuentro Internacional de Historieta. Es organizado por diversas instituciones culturales y empezó ayer. No es el Festo Comic 2. Okay. No sabía que tuviste problemas ahí, qué fue lo que pasó en el evento. Y te manda una liga que básicamente es comicmexicano.blogspot.com. Ah, okay. Muchas gracias. No tengo ni un problema personal con la gente de Festo Comic ni con Luis Gantús en particular. Nomás yo sé que no le caigo muy bien y es recíproco. Entonces digo, ¿para qué voy a un lugar donde me van a poner cara fea, no? Que es okay. lo más seguro. Por decir, cuando voy a la TNT, todo el mundo me pone cara linda. Cuando fui a expocomic.com.mx, aunque no es expocomic.mx, ¿no? Expocomic.mx. No me hicieron cara linda, me hicieron cara extraña porque estaba disfrazado de Doc Samson. Pero llevabas una peluca verde. No sé, pero todo el mundo me veía, al menos con un poquito de gracia, ¿no? Oye, si quieres, para la siguiente ocasión, yo te pinto el cabello de verde. No sería una mala idea, déjame decirte, porque ahorita. Mejor pintura que peluca. Déjame decir una cosa. El corte que traigo ahorita es el corte que tiene Doc Samson en los números de Jeff Loeb y Ed McGuinness de Hulk. Entonces creo que quedaría bastante lindo. ¿Vale? Ok. Amra Al-Hazred sí. Te dice, Joy, una pregunta. Quiero leer La Crisis de DC, pero quiero que me recomiendes el orden para leerlo. ¿Cuál crisis de DC? ¿Cuál de todas? No han sé. Habido muchísimas. Así la que, primera, la segunda, mira, la tercera. Mejor si estamos hablando, si estamos hablando de La Crisis en Tierras Infinitas, que por Marv Wolfman y por nuestro buen amigo George Pérez, léete solo los 12 números. Todo lo demás, en serio, nomás queda sobrando. Si te vas a leer La Crisis Infinita por Geoff Johns, evítala porque es malísima. Si te vas a leer Final Crisis, evítela porque sí es muy buena y muy interesante, pero está más que nada diseñada para meter a los New Gods, a Omak y a Kamandi, que son todas las creaciones del Fourth World de nuestro buen amigo, el gran rey de los cómics, Jack Kirby, uh-huh, dentro de la continuidad de DC. Y eso está muy lindo para él, Grant Morrison, porque pues él admira, como todas las personas con cerebro, admira a Jack Kirby. Pero honestamente no sé si sea una verdadera razón e importante. Yo, si vas a leer La Crisis en Tierras Infinitas, los 12 números, léela y ya. No tienes que saber nada antes o después. Afortunadamente, tanto Mark Furman como George Pérez son tan buenos escritores que lo que tienes que saber está en esos 12 números. No tienes que saber nada más. Y los demás son saludos. Saludos a Dap Ram, a Hidalgo, Carmix, Lisibet. ¿Te está escuchando una chica desde hace rato? ¿Quién? Una Lisibet. Chica. ¿Lisibet? Lisibet. No puedo creer. Yo pensé que las únicas dos mujeres que escuchaban este programa era por obligación y eran ustedes dos. No. Lorna porque está tiene los audífonos y tú porque de vez en cuando dices, ¿sabes qué? No me he castigado lo suficiente. Quiero oír un soliloquio de Carlos Joy Moisés que me va a decir que, puro cuento, va a decir que es un diálogo. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad, después de mi profesor de una materia llamada materialismo histórico, okay, te juro, en serio, te juro que no puede haber nada peor sobre la faz de la Tierra. Eso fue como que una cachetada con guante blanco, ¿no? No, yo, pero en serio. No, te puedes poner a ese nivel, no. Ok, gracias. Amra Al-Hazred te dice, gracias, Joy, eso es exactamente lo que quería saber. Saludos a Sob, a Solocat, a Alfonso, a Eric del Shiryu Parker. Hola. Identidad Secreta, Carmix, Logan Naboa, Miguel Espinosa, okay, Mugen y Unexpected. Y hay muchas personas conectadas que no se pusieron nombre, pero pues bueno, saludos hola, a todas. Hola, mi Boguest genérico. Exactamente, mi Boguest todos. Y pues nada más, yo les quiero decir que sí, por favor, se pueden agregar a nuestro Facebook, que es lanuevaturadioonline.com.mx, así okay, nos buscan, para que pues ahí tengan toda la información. Hace ratito subimos la portada de Avengers 1. Entonces, cada programa vamos a ir subiendo fotos ilustrativas de lo que está hablando Joy. Entonces, para que ahí le echen un ojito y ya después, pues con más detenimiento, pues tendrán su blog. Me parece muy bien. Pues mira, yo estoy notando que ya son las 7:41. Yo creo que ya es tiempo de irnos. Pero antes de irnos, nomás me gustaría dar un brevario. Y sé que exactamente fue lo que dije, un breviario. Pero acerca de nuestro buen amigo Thanos, nomás para que no se vayan con esa duda. Yo sé que la palabra breve nunca ha sido usada en conjunto con Carlos Joy Moisés, pero haré sí lo posible. Quiero hacer un breviario, si me lo permite, sobre el Capitán América. No muy queremos breve, hablar de cómo estaba golpeando la bolsa, pero mira, rápidamente. Información de él. Sí, rápidamente, súper simple, y ahorita perfecto, vas tú. Thanos, ahí te va. Perfecto. Simple y sencillamente, va de la siguiente manera. Cuando empieza el universo. En el universo Marvel, ¿no? Todos son changos. Okay. Exacto. Llegan los celestiales, que son estos como grandes dioses misteriosos. Y ellos, su misión es llegar a diferentes mundos y experimentar con la fauna y la flora. Okay. Entonces deciden experimentar con los changos que encuentran ahí. Ick. Exacto. Agarran unos changos, uno de ellos agarra unos changos y experimenta con ellos y crea el espécimen perfecto de la humanidad. Que se terminan siendo los Eternos. Uh-huh. Ellos tienen poderes mentales, pueden volar, etcétera, etcétera. Los Eternos serán confundidos por dioses, por la raza humana. De hecho, si tú ves los nombres de cada uno de ellos, vas a poder identificarlos con un miembro de algún panteón mitológico. Por decir, el líder se llama Suras. Zeus. Exacto. El papá de Suras se llama Cronos, con Cronos. K. Ah, la claro. Hija de Zeus, ¿cómo se, de la hija de Suras se llama cómo? Fina. Okay. Athena, ¿ok? Uno de los héroes de este mundo, de los más importantes, se llama Ikari. Ícaro. Okay. Otro se llama Makari. Mercurio. Okay. Perfecto. Entonces de ahí saldrán como que nuestras primeras ideas de los dioses vendrán de los Eternos. Muy bien. Otro de los celestiales agarra otro grupo de changos. Gracias. Y crea todo lo opuesto a los Eternos. Y crea los Deviants, que son personas que son monstruos, que su ADN constantemente está en flux, nunca está estable. Mutando constantemente. Entonces, lo que salen siempre son monstruos. Las primeras ideas de los cavernícolas y de los seres humanos de los monstruos vienen de los Deviants. ¿Ya okay, comprendes? Y además viven vidas muy cortas. Todos son grotescos. Y aunque Los manejamos como desviado. Ajá, porque se desvían de lo que es la neutralidad. Okay. Son totalmente lo opuestos. Y si tú agarras a uno que se parece a un chango y otro que se parece a una morsa, el hijo puede salir que se parezca a un perro. O sea, no necesariamente se va a parecer a los papás. Entonces, okay, o sea, ellos no tienen unas. Es totalmente. Un orden, una regla. Exacto. Caos. Exacto. Cuando nuestro buen amigo Cronos, el papá de Suras y Alars, muere, uh-huh, ¿okay? accidentalmente les da más poderes. Estaba haciendo un experimento y le da más poderes a los Eternos de la Tierra. Ok. Ok. Ah, pero antes de eso se me olvide. Obviamente los Eternos llegan a haber un momento de pleito. Y unos Eternos son exiliados. Salen volando, su cohete explota. Y terminan en la luna de Saturno, Titán. ¿Ok? Entonces hay unos que viven, unos Eternos que viven en la luna de Titán y otros que viven en la Tierra. ¿Ok? Más por adelante. Eso son titanes. Exacto. Por eso se les dice titanes, no porque sean titanes, sino porque viven en Titán. Exacto. Ok. Entonces, por eso es el Thanos es The Mad Titan. El titán loco, uh-huh. Pero porque viene la luna Titán. Resulta que cuando muere nuestro buen amigo Cronos, el papá de Alars y Suras, hay una gran explosión, le da más poderes a los Eternos, que es cuando pueden unir sus cuerpos en la unimente. ¿Ok? Y además los hace más poderosos de lo que ya eran. Uh-huh. Como muere el padre, uno de los dos hijos, Suras o Alars, tiene que ser el líder. Claro. Hacen la unimente para que todos voten y deciden que quieren que Suras sea el líder. Pues Alars, para que no haya problema con su hermano, él solito se va, se autoexilia. Para sin que no haya problemas como hubo los problemas con los Eternos a tiempo atrás. Él termina en la luna de Titán y se vuelve el líder de los Eternos de en Titán. Okay. Su esposa, descubriremos después, era una espía Skrull. ¿Ok? No, él no lo sabía, él creía que ella también era una Eterna. Pero resulta que más adelante, según creo que es Paradise X o Universe X, que nos resulta que ella es... pero él juraba que no era. Ella tiene gemelos, Thanos y Eros. Eros eventualmente se volverá un superhéroe miembro de los Avengers llamado Star Fox, porque viene de las estrellas y es muy foxy. Y su poder es divino, así como su nombre es Eros, el dios del amor, o qué es, el avatar del amor, mejor dicho, porque la diosa del amor es Afrodita y uno de los hijos de Afrodita es Eros, que es el Cupido. Lo que puede hacer. No es lo mismo, pero sí. Pues más o menos. Lo que puede hacer nuestro buen amigo Star Fox puede hacer que tus mejores emociones salgan a flor. Ay, qué bonito. Entonces, y él siempre lo utiliza para ligar. Porque cada vez que ¿Para qué otra cosa podrías utilizarlo? Pero el problema es que ya lo metieron a la cárcel por violación. Porque él conoció a una chava. La ligó. Incrementó su sentimiento de deseo por él. Se acostó con ella y cuando ella terminó, dice, un momento. ¿Qué pasó? Y ella se siente violada y She-Hulk lo tiene que defender. Larga historia, muy bonita, en un cómic de Dan Slott. Porque no olvidemos que no solamente es una gran modelo She-Hulk. Es divina. Es una gran abogada. Y déjame decirte, China disfrazada como She-Hulk en la porno de los Avengers, divino. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Okay. Es lo siguiente. Para la productora y de la porno Thanos, de los Avengers, por favor, manden su cheque. Star Fox es todo amor. Su hermano Thanos es... ¿Odio? Todo muerte. Odio. El opuesto. Y de hecho, él está feo, gris y tiene la barba partida. Como la barbilla Skrull. Partida. Como Skrull, porque su madre es Skrull. Ya decía yo que esa barbilla me parecía muy conocida. Familiar. Y también las orejas. Entonces, él, como nadie sabía, él se odia a sí mismo y odia a los Eternos que están más bonitos que él. De hecho, él crea una muy parecido a escena, creo que es Calígula o Nerón. Crea una distracción para que él pueda matar a su madre, abrirle el estómago y ver por qué él salió diferente a su hermano. No, obviamente no lo descubre, pero bueno, estaba muy chiquito. Y de ahí, cuando mata a su madre, viene su amor a la muerte. Y, y lo que grandemente define, o lo que define sin duda a Thanos, es su amor por la muerte. Entonces él se quiere casar con la muerte, que en el universo DC tiene una forma física, pero para cortejar a la muerte tienes que darle algo. Exacto. ¿Y qué mejor regalo para la muerte que la vida? No, que la muerte. Bueno, sí. Que la muerte vida para... Exacto. Le entrega las vidas de la gente del universo. Es que se dejen. Y si no, exacto, se dejan también. Por eso es que es un gran villano, porque nunca va a quedar satisfecha la muerte, porque la muerte siempre quiere más y más y más. Más adelante, curiosamente, él tiene varios esquemas para crear el favor con la muerte, y la muerte siempre lo rechaza porque nunca logra matar suficiente. Y alguna vez utilizó las Soul Gems o las Infinity Gems. Ajá, para... y lo usó mal, para crear una bomba que iba a destruir todo el universo. Después también utilizó dos o tres veces el Cosmic Cube. Ha utilizado varias cosas, pero nunca termina Nunca termina hasta que finalmente utiliza las Soul Gems o las gemas del infinito. Ajá, todas juntas. Todas juntas en el guante del infinito, que es el Infinity Gauntlet. Y curiosamente logra matar al 50% de toda la población del universo. Pero aún así se molesta la muerte. Bueno, claro. No se molesta. Es como... Lo que pasa es que él no dice puede, ya... No se molesta, más bien le dice que, ya sí, que gracias, pero no, de, que todo tiene un hecho, orden y un tiempo. Se mofa de él. Ajá. Y dice, bueno, está bien, ahora tienes más poder que yo. Y él dice, entonces como eres superior a mí, no me puedo casar contigo. Entonces, su amor por la muerte siempre lo eludirá. Uh-huh. Y es muy lindo porque me acuerdo que también había una poetisa, se me olvida su nombre, que había una poetisa que constantemente buscaba la muerte. Y todos sus poemas son acerca de la muerte. Y creo que uno de sus poemas es estaba esperando la muerte, pero la muerte no se paró por mí. Y como que me pasó de largo y nunca estaba preparada. Es un tema muy, muy recurrente. Bueno, es más o menos, creo que por ahí también se basa Thanos. Yo estaba... Porque lo más lindo de Thanos es que lo más lindo de Thanos es que, chécate esto, él supuestamente detesta el amor. Pero está profundamente detesta a su enamorado. Hermano, pero sin duda su gran motivador es el amor. Es así de simple. De hecho, hasta el mismo Adam Warlock le dice, por eso siempre vas a perder. Porque tú mismo te das, estás tan concentrado en otras cosas que nos das a nosotros las armas correctas para detenerte. De hecho, en Infinity Gauntlet lo detienen porque le quitan el guante. Uh-huh. Entonces dices tú, no, es una distracción de él, además. Constantemente está distraído porque siempre tiene un sentido de superioridad cañoncísimo. Uf. Es un personaje muy interesante. Si de por sí se cree imbulle, y se puede decir que es... Por sí cree que nadie lo puede derrotar con el guante, fue todavía... Uh-huh. Ah, pues Nebula se lo quita, por idiota. Uh-huh. Que Nebula también es un personaje así terciario, ¿verdad? Hablaremos de Nebula después, pero lo más padre que podemos decir de eso, cuando vayan a la película de Avengers y alguien le pregunte, oye, ¿quién es Thanos? Para no contarle toda esta historia, nomás díganle, él es el avatar de la muerte, o al menos quiere ser el esposo de la muerte. ¿Algo que querías contar del Capitán América antes de irnos? Sí, claro. Estábamos hablando en un foro de internet acerca de la religiosidad del Capitán América. Ajá. Por la frase de... Ah, divina, sí. Déjame recordar, creo que dice, tú la puedes recordar. Solo hay un Dios. Y le aseguro joven, que no viste así. Dice, señorita, solo hay un Dios. Y le puedo asegurar que no se viste así. Exactamente. Divina el entonces la discusión llegó, texto. Es que dijeron, es que seguramente el Capitán es... Protestante. Es un wasp. Protestante, que es wasp. ¿Sí? Pero no es un wasp. ¿Tú qué crees que sea? O sea, un wasp es un white anglo-saxon protestant, o sea, sí. Blanco anglosajón protestante. Sí. El Capitán América es católico y es basura okay. Blanca del Bronx. ¿Perdón? Es basura, era, bueno, no era basura blanca. Ah, white trash, sí, pues es niño pobre. Era un niño pobre. De Brooklyn, porque el Bronx es ghetto bueno, negro. La diferencia entre protestante no y católico... No es anglosajón porque su familia es de origen irlandés. Ajá. Entonces ya no puede ser... ¿Anglosajón? Anglosajón. O sea, realmente de Wasp nada más tiene el white, porque no es protestante, porque sus padres son irlandeses. Si son irlandeses, son católicos. A fuerzas es católico. Exactamente, entonces si ya no es Wasp. Si lo ponemos es de esa manera... ¿Y cómo sabes que es irlandés? ¿Lo menciona alguna vez? ¿O Rogers es un nombre irlandés? La verdad hice trampa y le pregunté a la Wikipedia. ¿Y checaste ahí que es irlandés? Sus padres son inmigrantes irlandeses. Si sus padres son inmigrantes irlandeses, tiene que ser católico. No hay discusión. Es católico. Es católico. Ajá, entonces. Porque todos los irlandeses. Lo de Wasp, entonces empezó la discusión de lo de Wasp. No hay discusión. Y uno dice, pero Wasp es la que se hace chiquita. Y yo me quedé, querido, te equivocaste de Wasp. No, sí, pero es interesante. Es la avispa la que se hace yo juraba, pequeña. Yo juraba que era Wasp porque cada vez que mencionan a los Wasps. Uh-huh. La imagen que uno tiene siempre es un ariano. Exactamente. Y el Capitán América más ariano no puede estar. Y los irlandeses tiran más a ser pelirrojos. O los dibujan más. O castañitos. Ah, exacto. Uh-huh. Pero si él, en algún lugar, mencionan que es de padres irlandeses. Sí, de hecho, no hay a mí me duda. Quedó duda porque dije. Lo checaste. Pero si lo checaste. Sí. Rigel, mi marido, me dijo: no, estoy 99% seguro que es católico. Entonces dije: para si es irlandés, recurramos a una fuerza mayor que nosotros, la Wikipedia. De hecho, nomás es checar el nombre Rogers, de dónde viene. Si es irlandés, o sea, no hay entonces duda. Es el dato. Si es inglés, los ingleses siempre están como que los anglicanos y los protestantes. Ajá, pero los irlandeses de Irlanda, no del norte de Irlanda, los irlandeses de Irlanda, ajá, más católicos los no pueden ser. Digámoslo así. Ya tienen tres preguntas más. Rapidísimas para cerrar el programa. El anarquista dice, supongo que el roce con Gantuz y su evento es por tus críticas al cómic mexicano. Puede ja, ser, ja. Exacto. Deberías hacer críticas al cómic mexicano nuevo como Soul Keepers, que es un dibujo mal copiado de Madureira, o el cómic de Aventuras Enmascaradas porque tiene una pésima calidad visual. Claro. Y lo malo es que estos dos son representantes del cómic actual. Lo más triste de Aventuras Enmascaradas es que... ¿Lo hace Micacha? No, no solamente okay. Eso. No, realmente... es que conocemos el trabajo de los dibujantes y sabemos... Sí. Digo, yo no conozco el trabajo del dibujante actual, pero supongo que debe ir por la misma línea. Te voy a decir... es que no están... dando lo mejor de sí. Exactamente. Es lo que, eso es lo que quiere el... Pero verdaderamente triste. Bueno, te voy a decir las dos razones por las que no puedo hablar de ninguno de esos dos cómics. Soul Keepers no puedo hablar de eso porque René Córdoba ya me odia por haberme salido de Comic Conexión y de hecho me acusó con Bionic Master, le dijo, dile a Joey que lo odio. Entonces dije, bueno. Así con todo y dedito. Con todo y dedito. Entonces dijo, mejor no digo nada de Soul Keepers porque se va a enojar más conmigo. Uno. Ajá. Dos. No puedo hablar mal de Aventuras Enmascaradas porque honestamente se están portando, en serio, lindísimos. Muy, muy bien conmigo, personalmente conmigo. Llevándome a diferentes pláticas, di la plática en Papalote, es que di la plática en el St. John's. Queja realmente es que entonces, no le saquen provecho a sus dibujantes, nena, porque en serio, Dan, conocemos cómo. ¿Qué te puedo decir? Conocemos su calidad de trabajo y sabemos Marcos, cómo, Marcos y Gulías llegaron a mi precio, que es básicamente, dejen que Joey hable un rato y nunca va a decir nada malo contra nosotros. Entonces, pues ya, ¿qué les puedo decir? Entonces, señores. Desafortunadamente el anarquista no puedo decirlo. ¿Lo próximo? Eric del Shirio dice, el Cacha ya ni dibuja a esos enmascarados. Sí, un chavo que se llama Gabriel es el que lo está dibujando ahorita. Okay. Y eso se me hace como que pues muy triste porque honestamente el Cacha dio lo mejor de sí y él podía hacer el mismo estilo de dibujo que hace el Gabriel, pero no es lo que le estaban pidiendo. Y ahorita Gabriel está dibujando con un estilo más... sucio, digámoslo así. Honestamente sucio, más ligado a como eran los cómics de luchadores de los años 70. Es como ese mismo estilo. Ok, con más tinta, digámoslo. Sí, sí, pero es más o menos el mismo estilo. Y ya para cerrar esta primera emisión de Comic Manía. Sí, Jolote dice, muerte, parto, inverso, la cena está servida. Muerte, boca sucia, devórame y vomita. No sé, está cantando una canción de Luis Eduardo Aute. No sé por qué. Pero, okay. Yo también puedo cantar, pero no va a ser a Aute. No. Ya cerramos, contestamos todas las preguntas. Con la última pregunta, ya me voy a desconectar, ya no escriban. Joey, ¿cuándo va a salir el video de Irreverente TV? Y estoy fuera del Mivo para podernos ir. Ok, es muy simple. Mañana voy a ir a grabar de 4 a 6 programas y me dice que lo querían poner la próxima semana, pero se van a atrasar 2 semanas por cuestiones del canal. Se llama Game Surfers, creo que se llama el canal, si estoy en lo correcto, pero lo pueden encontrar a través de Irreverent TV, se va a llamar Comic Manía TV. Entonces me imagino que que yo lo grabe van a ser 2 semanas más. Okay. Como les pedí muchísimas veces que me dieran temas de qué hablar, como no me dieron ni un tema, yo los escogí. Voy a hablar de Avengers, voy a hablar de Hawkeye y Black Widow, voy a hablar de Batman y voy a hablar de Amazing Spider-Man. Y ustedes se preguntarán por qué escogí estos superhéroes y estos temas en particular. ¿Son los que la gente más quiere? Por la película de Avengers, por la película de Amazing Spider-Man y por la película de Dark Knight Rises, porque así como el cuate que me invitó a participar con él, como ustedes dos, como muchísima gente que está allá afuera, estoy seguro que saben algunas cosas, pero no saben todo. Y te puedo garantizar que más de una persona no sabía todo lo que les acabo de contar acerca de Thanos, y todas las personas que sí sabían, al menos no sabían la historia de los celestiales, la historia de los eternos, y que la mamá de Thanos obviamente era un Skrull y por eso tiene la barbita y las orejillas así. Y bueno, señores, ¿por qué salió rosa? ¿Magenta o púrpura? ¿O? Señoras, señores y señoritas, me gustaría darle las gracias a todos ustedes por escuchar esta nueva aventura, esta nueva leyenda llamada Comic Manía. Estaremos aquí todos los miércoles de 5:30 a 7:30. Esperemos que nunca lleguemos a llegar a las 9:30 porque Lorna se va a enojar conmigo y me va a correr. Gracias a la bellísima Lorna, gracias a Lioco, gracias a Beto, gracias a Comicorp, gracias a Gustavo Martínez, a Javier Saurio, a Spike Valentine y obviamente a la bellísima Liliana, gracias a Carmix, a Capitán Pamplinas, a Mitch que habló también, gracias a todas las personas que me dieron sus preguntas. Lioco, en serio, traté de dividir esto en secciones, pero ya ves, el pueblo ha hablado, la gente ha dicho, secciones, no tanto, pero sí querían saber de historia y creo que pudimos cubrir varios temas. Podemos abarcar varios temas. Espero que tenga la próxima semana seguir teniendo invitados y no tener que hablarle de emergencia a Liliana y decir, por favor, ven inmediatamente cuando te desocupes, porque si no la gente se va a quejar de que son puros soliloquios. Les pido que por favor comenten qué les pareció este programa, al igual que todos los programas desde la Baticueva, en nuestro nuevo blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. abriré próximamente un correo que sea comicmaniaradio@hotmail.com. El que tengo ahorita no me gusta el nombre. Y para cerrar, recuerden, inscríbanse por favor al Twitter, que es @comicmaniaradio, porque de esa manera podrán estar al tanto de todas las cosas que van a suceder. Y de hecho exacto, pero que se escriba más gente. Y me gustaría decirle tanto a todos y cada uno de ustedes, darles la propuesta. Si quieren ser parte de Comic Manía, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a mí, mandarle un Twitter o lo que sea. Y 1:30 de la tarde, no, del día del programa, por decencia. Exacto. Es un saludo para ti, mi querido y buen amigo Ramón Espinosa. Y nomás quiero decirles que cualquiera que quiera participar, es muy simple, me mandan un correo y pueden venir aquí o les damos entrada al blog de Comic Manía para que ustedes puedan postear lo que ustedes quieran. Mientras, obviamente, no empiezan a postear fotos desnudas de She-Hulk. Pero bueno, eso será una discusión para otro día. Pero sí, les pido, por favor, sean parte de Comic Manía, porque yo, como han podido ver, me he tenido que depender de varios de mis amigos para poder llenar el blog, porque el blog yo jamás lo podría llenar solo. Y también voy a depender de mis amigos y voy a pedirles que ellos también sean parte del Twitter, porque yo me rehúso a tuitear todos los días, nomás soy muy flojo para hacerlo. Pero Carmix Lioco me dijo que sería una buena idea tuitear muchísimo más, entonces voy a pedirle a él, a Carmix, a Beto, a Javier Saurio, etcétera, etcétera, que si ellos quieren tuitear cosas interesantes referente al mundo de los cómics, obviamente, les voy a dar la entrada al Twitter. Entonces, si empiezan a ver más actividad en Twitter, no me den las gracias a mí, den las gracias a todos mis amigos, como alguna vez los mencionó mi buen amigo Francisco Espinosa, Carlos Llobemes y sus sorprendentes amigos son los responsables de este programa y seguirá siendo así. Gracias por escuchar esta primera emisión de Comic Manía. Espero que les hayan divertido. Nos vemos la próxima semana aquí en turadioonline.com.mx. Muchísimas gracias. Adiós. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Estás escuchando tu radio online.